En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos, la 1 y 6 minutos hasta las 4. Estamos, ya sabéis que como siempre, con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos o con la dirección de correo rosa.vientos@onda0.es, podéis entrar en contacto con nosotros. María Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Como siempre, con todas nuestras secciones y con nuestra primera estrella, que es Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando. Hola, Bruno. Muchas gracias por lo de estrella. En el Mediterráneo, camino del Mediterráneo, en el canal de Suez, hay varios barcos de guerra iraníes. Es el último de los gestos, de las respuestas ante la presión del gobierno de Irán. Tú lo has dicho, es un gesto. La noticia, la verdad, es que cuando la lees asusta un poco, ¿no? Porque dicen que la 18ª flotilla de la Armada de Irán ha atravesado el canal de Suez. La 18ª flotilla está compuesta por un destructor y un barco de apoyo, que han llegado al Mediterráneo después de contar con la autorización previa de las autoridades de Egipto, y lo curioso del caso es que hace dos semanas ya los iraníes anunciaron que tuvieran cuidado los americanos y los europeos, porque iban a acercar su presencia militar a toda la zona. La verdad es que lo único que han dicho los americanos, lo único que se puede decir realmente en este caso, es que es una presencia ridícula y que las fuerzas armadas iraníes no tienen posibilidades de hacer nada contra ella. Pero bueno, esto es uno de los gestos que estamos viviendo esta semana, y hay otros todavía más importantes de los que hablamos luego. Hablamos en unos instantes en materia reservada 2.0, en una semana en la cual una noticia, entre otras muchas, nos ha acribillado los sentimientos y los pensamientos. De acribillar hablaba en un principio. La información nos remonta al 25 de enero de 2010, al sur de Bogotá. Dos sacerdotes aparecen baleados, como dicen allí, en el interior de un coche. Murieron en el acto. Tenían 35 y 36 años. Según las referencias que existían de ellos, cumplían con devoción su labor ministerial, cercanos a sus gentes, a sus necesidades, abiertos, implicados en la sociedad. La primera hipótesis que se barajó tras hallarlos muertos fue la del robo, pero pronto se descartó. Todas sus pertenencias estaban intactas, habían ido a por ellos, ellos eran el objetivo. Tras casi dos años de investigaciones, una terrible verdad se ha hecho hueco. Los sacerdotes habían intentado suicidarse unos días antes. No tuvieron valor, pero querían morir. Y para conseguirlo, decidieron contratar a un grupo de sicarios. Les pagaron 15 millones de pesos. Ellos mismos eran el objetivo. Estaban encargando su propia muerte. Sería en cualquier momento, en cualquier lugar. Los sicarios cumplieron su parte del trato. La noticia nos conmociona más cuando se sabe lo que había detrás de esta dramática historia. A ambos les pasaba lo mejor que le puede pasar a dos personas. Estaban enamorados, el uno del otro. Pero días antes de morir, uno de ellos descubrió otra realidad que oscurecía su secreto y que seguramente les iba a obligar a sacar a la luz su bella historia. Uno de ellos tenía el VIH, tenía SIDA. Debía empezar con el tratamiento y las circunstancias le obligarían a tener que dar a conocer su historia, someterse al escarnio de unos y a las arengas morales de otros. No lo iban a poder soportar. Entonces decidieron abandonar nuestro mundo. Hacerlo, aunque ello les costara el peligro y la condena eterna, porque eso es lo que, según la Iglesia, les ocurre a los que se suicidan. Viven en el infierno, dicen ellos, y en muerte. La historia sí, es de novela, de serie de televisión, apta para reportajes de televisión morbosos, pero la historia es sobre todo triste y muy dura. Vivía una relación prohibida que rompía con normas de otro tiempo. Desnudaba la hipocresía de esas normas y claro, normas horribles, normas enfermas, provocan finales así de tristes. Son las consecuencias de prohibir, pero lo lamentable es que no les harán caso y las normas obsoletas seguirán siendo el pilar sobre el cual se sustenta el futuro de algunas instituciones, con lo fácil y humano que sería admitir la realidad, los sentimientos. Solo si se hace se podrán evitar sucesos tan trágicos. Decía Víctor Hugo que el cuerpo humano es la apariencia, que lo que hay dentro es la realidad, pero algunas dudan de que dentro también hay belleza y humanidad. Pero cuando prima lo primero, pasa lo que pasa. Lo ocurrido sí, es un extremo, pero son las consecuencias que pueden tener lugar cuando determinadas normas suelen ser extremas. Y junto a Fernando Rueda ya está otro Fernando Lozano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá. Nos va a hablar de Irán, de ese conflicto, por un lado con Israel, por otro con Estados Unidos, o con ambos a la vez, y también con Europa. Es decir, todo el mundo mira a Irán, mira a Siria, mira lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Asia Central. Con ellos hablamos de este asunto, que es uno de los asuntos de la semana. Pero junto a Fernando Rueda también abrimos los archivos secretos y encontramos la curiosa historia de un espía que en 1898 no pudo evitar la guerra entre España y Cuba. Con Jesús Callejo en sus historias Zona Cero hablamos de la casa de Tócame Roque y de otras casas misteriosas. También esta noche en La Rosa de los Vientos, mucho Egipto. Vamos a viajar a Luxor porque hoy ha acabado la expedición de Yuti. Al frente, y con él hablamos, se encuentra el egiptólogo español, uno de los más importantes del mundo, José Manuel Galán. Regresa unas horas a nuestro país. También vamos a hablar sobre Egipto, en concreto sobre la figura del faraón Ramsés II, con nuestro historiador de cabecera, con Ignacio Monzón. La información azul y verde con Martín Expósito llegará para hablarnos, entre otras cosas, del sueño y cómo nos afecta no dormir lo suficiente. En el Gabinete de Curiosidades, Silvia Casasola nos hablará de la esgrima, de la liturgia de los antiguos caballeros. Como no, desde Salamanca, Raúl Sogún con la actualidad del mundo del cómic. Y en la agenda cultural conversamos con el autor de terror alemán, Sebastian Fitzek. Sobre los problemas que pueden tener lugar, y que de hecho tienen lugar en el mundo de las viviendas, en nuestras casas, en nuestro propio entorno vecinal, nos habla, porque hay varias novedades literarias al respecto, Laura Falcolara en su biblioteca. Y por supuesto nuestra página web, ahí podéis acudir para escuchar los programas grabados, para escucharlos en directo por secciones como queráis, www.ondacero.es. En esa sección, en la dedicada a este programa, La Rosa de los Vientos, la encuesta de la semana. Encuesta que nos presenta Silvia Casasola y que tiene mucho que ver con un acontecimiento que se va a producir dentro de apenas unas 20 horas. Va a comenzar. Exactamente. Buenas noches, Bruno. Fernando. Buenas noches a todos. Bueno, pues efectivamente, ¿qué es lo que va a acontecer? Pues los premios Goya, la edición de los premios Goya 2012. Y entonces les queremos preguntar a todos nuestros oyentes que de las cuatro candidatas a mejor película, que vamos a decir cuáles son, La voz dormida, con 9 nominaciones, No habrá paz para los malvados, con 14 nominaciones, La piel cadito, con 16 nominaciones, y Bad Thor, con 11 nominaciones, ¿te ha gustado más? De momento hay dos empates. La voz dormida con La piel cadito en un 13%. Después estaría con un 23% Black Thorn y en primer lugar No habrá paz para los malvados. Que sí, bueno, se presume que va a ser la gran triunfadora mañana. Y hasta ahora lo contaremos, después estamos con José Manuel Escribano, pero recordemos que, por supuesto, al comienzo del programa de mañana estaremos en contacto con el Palacio de Congresos, en donde está José Manuel Escribano, destacado con un montón de periodistas, siguiendo la gala. Ya habrá finalizado cuando comencemos nuestro programa y diremos que la mejor película, la elegida como mejor película, es precisamente esa, No habrá paz para los malvados. seguramente, y veremos a ver que de todas estas nominaciones, qué premios han sido los otorgados. Y si a Almodóvar le han dado algo. Eso porque, es. Porque si ahora que vuelve no le dan algo, lo mismo se enfada otra vez, ¿eh? No, y me gustaría preguntaros a vosotros también si alguna de estas, ¿cuál es vuestra favorita? Yo es que la verdad es que la de No habrá paz para los malvados, pero solamente he visto esa y La piel que habito. Las otras dos no las he visto. Uh-huh. Yo me quedo con Santos Trinidad. También, No habrá paz. Efectivamente. La película de Enrique Urbizu, la pasada semana ya ha ganado un montón de premios. Ha comenzado el lunes ganándolo absolutamente todos los premios de la crítica, que solo antes era de los Goya, así que, bueno, no hay nada más que decir. Pero aquí no preguntamos cuál es tu favorita, sino cuál es la que más te ha gustado, que no tiene por qué ser lo mismo. Ajá. O sí puede ser lo mismo, evidentemente, ¿no? Porque si no, mañana se acabaría la encuesta y la queremos mantener durante toda la semana. También queremos saber, ajá, si nuestros oyentes están en la misma línea y en los mismos gustos que los académicos españoles, que mañana con sus votaciones determinarán quiénes son los ganadores de los premios Goya. Es la parte lúdica de este mundo tan terrible, en el cual hay varios conflictos que se están larvando, bueno, que en cierto modo se están produciendo. En Siria hablábamos la pasada semana, las cosas están muy mal. En el tema de Irán hay una especie, una suerte de guerra fría entre Irán y prácticamente el resto del mundo, ¿verdad, Fernando? Sí, ahora mismo el asunto sigue un poco por los cauces que hemos anunciado a lo largo de este año. El tema se va a ir calentando, se van subiendo peldaño a peldaño hacia lo que yo creo que es la inevitable guerra. Hoy, al menos, traemos un enfoque que yo creo que es uno de los más importantes que hay en el conflicto. Lo curioso es que tantas cosas han ocurrido en los últimos meses que nos hemos despistado, y es que el enfoque de Israel e Irán. Estamos hablando mucho de los países del Golfo, sobre todo por el tema de Siria, del tema de Estados Unidos, pero Irán e Israel se la tienen jurada. Esta semana ha habido un hecho muy importante que habría que ubicar. Ese hecho importante han sido tres intentos de atentado en Tailandia, en India y en Georgia. Tres intentos de atentado fallidos, que no han dado los resultados que esperaban, de asesinar a diplomáticos israelíes. Irán ha desmentido que ellos tuvieran participación y ha acusado al propio Mossad. El Mossad y ha señalado hacia Irán o hacia Hezbollah, que es, en este caso, es el grupo terrorista más próximo, aunque algunos expertos hablan de que haya podido ser alguna unidad de élite de la Guardia Republicana. Esto es simple y llanamente, yo creo que posiblemente haya sido Irán, yo creo que esto tiene una respuesta clara. Es que en mitad de todo este follón, Ahmadinejad ha anunciado importantes avances en el desarrollo nuclear. Yo ya no sé si son ciertos o falsos, porque a Saddam Hussein también en los últimos momentos, cuando se sentía muy cercado, empezó a exagerar todas las armas que tenía, todas las cosas. Entonces Ahmadinejad en este momento lo ha hecho, pero lo importante no es eso. Lo importante es que la imagen que se transmitió en televisión tenía al fondo unas fotos. Esas fotos eran las de algunos de los científicos nucleares que han sido asesinados en los últimos años. Y esos científicos nucleares han sido asesinados, uh-huh, posiblemente por Israel y por Estados Unidos. Estamos, por lo tanto, en un nuevo avance, en un nuevo paso hacia la guerra. De hecho, Estados Unidos e Israel ya se están preparando, ya están haciendo ejercicios, llevan tiempo haciendo ejercicios, del lanzamiento de misiles desde Irán a Israel, que es la respuesta lógica a lo que pueda pasar, y poniendo al día los sistemas para evitar que esos misiles lleguen a su territorio. Paralelamente, parece ser que barcos de Gran Bretaña y de Francia están acercándose hacia la zona. posiblemente hacia bases de Arabia Saudí o de Emiratos Árabes Unidos, que como contamos aquí, tienen muy, los Emiratos tienen unas relaciones estupendas con Francia. Son pasos y pasos que estamos, que se está dando para bueno, pues para ir preparando al mundo, para ir preparando a la población israelí, para ir preparando a todos de qué malos son los iraníes, lo cual ayuda bastante a Ahmadinejad, porque obviamente se está defendiendo y cuanto más se defiende, más argumentos da a la otra parte. Ya lo habéis escuchado anteriormente, pero ahora lo presentamos. Él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Alcalá de Henares, Fernando Lozano. Fernando, muy buenas de nuevo. Buenas noches y muchas gracias por vuestra invitación. Gracias a ti por venir a estas intempestivas horas, pero supongo que además uno en estas fechas, en cierto modo siempre cuando a uno le apasiona su trabajo, sí, y los temas que trata, ¿no? Pero en estas fechas en las que el mundo está tan revuelto, que se avecina o no se avecina, ahora nos lo vas a decir tú, porque siempre va a ser una opinión, pero que se avecina un conflicto así, está de guardia 24 horas porque en cualquier instante puede pasar algo, ¿no? Bueno, no tanto. Es cierto, las cosas andan revueltas por el Golfo Pérsico. Esto no es nada nuevo. Por el Golfo Pérsico, las cosas andan revueltas. Ocurrió cuando la humanidad empezó a ser humanidad, ¿verdad? En cierto modo. Hace algunos años, es cierto. En este escenario, no obstante, hay numerosos y diferentes aspectos e intereses entrelazados. Fernando hacía referencia a la problemática, las tensiones que han surgido entre Israel e Irán. Israel e Irán no dejan de ser meros peones en este tablero de ajedrez. La crisis es una crisis poliédrica que se da en varios niveles y en el trasfondo de la misma hay dos actores principales, que son Estados Unidos, como bien ha apuntado Fernando, pero también China. Uh-huh. No debemos olvidar que China se ha convertido en el mayor comprador de gas y petróleo iraní. Y eso es importante, hay que tenerlo en cuenta y valorarlo. ¿Esto que puede querer decir, entre otras cosas, que no le afecta tanto a Irán el hecho de que Europa no compre el petróleo a Irán o Estados Unidos imponga el hecho, la norma de no comprar petróleo, cuando en realidad tienen asegurado gran parte de su negocio con China y los otros países asiáticos? Sí que le afecta, porque el régimen iraní está siendo sometido a un aislamiento internacional a todos los niveles. Es cierto que el 85% del crudo iraní, del crudo de la zona, del crudo que atraviesa diariamente el estrecho de Hormuz, va a parar hacia los mercados asiáticos. Uh-huh. China, Japón, Corea del Sur, India sobre todo. También no olvidemos a India, el papel que puede jugar en este escenario que se está dando en el Golfo Pérsico. No obstante, Estados Unidos está preocupado por la pujanza que está cobrando China en la zona, en la región. A Estados Unidos no le interesa eso. Y obviamente va a poner todo de su parte para que la pujanza china no siga adelante. No creo que, como ha apuntado Fernando, es una opinión personal, obviamente, no creo que la sangre llegue al río. Uh-huh. A Estados Unidos no le interesa en estos momentos mantener una guerra abierta con Irán. La capacidad de la quinta flota en el Golfo Pérsico es muy limitada. Estados Unidos es consciente de eso. Y los mandos militares estadounidenses también. Las grandes flotas estadounidenses se desenvuelven bien en mar abierto, en océanos abiertos. Pero el Golfo Pérsico es un mar cerrado. En el año 2002, Estados Unidos llevó a cabo unas operaciones de entrenamiento, unos juegos de guerra junto con sus aliados. Y las consecuencias, los resultados, no fueron nada halagüeños. Algunos generales estadounidenses, algunos almirantes, apuntaron que un posible conflicto con Irán en aguas del Golfo Pérsico podría conducir al desastre. Uh-huh. Porque la armada iraní es cierto que no tiene parangón con el ejército estadounidense, ni tan siquiera con las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí, que no lo olvidemos, Arabia Saudí también está ahí. Arabia Saudí también es un actor interesado en este escenario. Fundamentalmente porque el petróleo de Arabia Saudí, al igual que el petróleo kuwaití, iraquí, el petróleo de los Emiratos Árabes, sale a través del Estrecho de Hormuz hacia los mercados asiáticos. ¿De acuerdo? Entonces, Arabia Saudí tampoco le interesa que Irán cobre pujanza e importancia en la zona. No le interesa el liderazgo de Irán. pero si no le interesa Arabia Saudí, no le interesa por supuesto a Israel, no le interesa en cierto modo a Estados Unidos, tampoco le interesa a Europa, la situación de Irán se vuelve complicada. O quizá, es una pregunta, una sugerencia, sí, aunque algo en cierto modo también puede estar ocurriendo. Claro. La intención de Occidente puede ser más de intentar provocar algún tipo de conflicto interno en Irán de forma que cambien las tornas de poder, ¿no? Occidente lo que quiere es mover el árbol para ver si cae el fruto ya maduro sin necesidad de pegar un tiro, para entendernos, ¿verdad? ¿Esto cómo lo puede hacer? Pues como lo está haciendo, a través de los cauces legales creados a tal efecto, a través de sanciones económicas, las sanciones económicas impuestas por Naciones Unidas y que a posteriori han seguido Estados Unidos, han adoptado también Estados Unidos, sus aliados y, por supuesto, la Unión Europea. Hay un politólogo estadounidense, un veterano profesor de la Universidad de Ítaca, que dice que Ahmadinejad lo que está haciendo es envolverse en la bandera. La situación interna en Irán no es nada halagüeña para Ahmadinejad, que además tiene que someterse a unas elecciones dentro de escasamente un mes. En marzo hay elecciones en Irán. Ahmadinejad es consciente de que ha perdido cotas de popularidad en su país. Y tiene que, de alguna manera, compensar esa pérdida de popularidad. ¿Cómo? Pues generando esa tensión de cara al exterior. ¿Qué es lo que está haciendo, en definitiva? Movilizando ahora mismo a sus tropas, a sus barcos hacia el Mediterráneo. Y pongo yo como hipótesis o como teoría lo que puede ocurrir. Ahmadinejad posiblemente gane esas elecciones, independientemente de que hablemos de posibles irregularidades electorales que se producen en Irán como en tantos otros sitios. Pero seguramente si esa victoria se produce será mucho más estrecha la victoria de lo que han sido las últimas. Ha ido decreciendo en popularidad, como decías. Eso facilita a Occidente, pensando como pueden pensar algunos geoestrategas a sueldo de Occidente, facilita la posibilidad de provocar revueltas internas a partir de una protesta contra el resultado electoral. Por supuesto. No me cabe ninguna duda de que eso puede y va a suceder. Esta crisis, además, tener en cuenta que se fundamenta no en el incumplimiento por parte de Irán del tratado de no proliferación de armas nucleares, porque en el trasfondo también está eso, es decir, las potencias occidentales y los propios estados de la Liga Árabe. No olvidemos que Irán no es parte de la Liga Árabe, entre otras cosas porque no es un país árabe. Ojo, la audiencia no tiene más que analizar cuál ha sido la posición de la Liga Árabe con respecto a la situación de Siria. ¿Y cuál es la posición adoptada por Irán? Irán apoya al régimen sirio. La Liga Árabe no. Está en contra de que al-Bashar siga en el poder. Por lo tanto, no debemos confundir lo que es la Liga Árabe por un lado y lo que es Irán por otro. Es decir, Irán está haciendo la guerra por su cuenta. La Liga Árabe va por otros derroteros. De todas formas, yo creo que aquí estamos. Yo creo que hay un dato muy importante. Este dato importante es que Irán está a, yo creo que más tiempo del que dicen, pero Irán, si no son, es un año, son año y medio, dos años, para conseguir la bomba, bombas nucleares. Eso hace que en este momento sea determinante de todo lo que va a pasar y todo lo que puede pasar. Lo que pasa es que en ese interés, y por eso están las cosas, o alguien le frena, y o algo va a pasar, y ese alguien que y la única forma de frenarlo es una revuelta interna, que yo creo que no se va a producir, sobre todo porque Ahmadinejad cuenta con el apoyo y del líder supremo, de Ali Khamenei. En segundo lugar, están lanzados porque es lo único que les cabe, porque están viendo además que Siria, que es su gran aliado, lo van a perder, y entonces ahí hay pocas o ese tipo de cosas funcionan, que yo creo que no va a dar tiempo a que funcionen, o antes o después, y ahí me mantengo. Yo creo que es muy complicado que sea este año, sobre todo porque es un año electoral en Estados Unidos, no por otra cosa, pero si se produce, efectivamente yo creo que podrá ser un ataque de Israel, ¿no? El panorama para el régimen iraní es desolador desde todos los puntos de vista. El régimen iraní solo tiene una tabla de salvavidas, y es vender a la opinión pública que está a punto de conseguir la bomba atómica, cuando yo creo que no es así. Los expertos así lo han indicado. No es tan sencillo enriquecer uranio, y mucho menos fabricar una bomba atómica. Otra cosa es que Irán quiera vender eso de cara al exterior. Si a Irán, Irán le viene bien que la gente piense que está desarrollándolo, pero en cierto modo no quiere acabar ese proyecto para evitar un conflicto. A Irán le viene bien ese doble juego, por supuesto. Porque ha visto lo que ha ocurrido en Irak, ha visto lo que ha ocurrido en Afganistán. Ya sabéis el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Ellos no quieren poner su barba a remojar. Se niegan. Quieren permanecer en su estatus actual. Tienen un socio privilegiado, que es China, es el que le compra petróleo, y quieren seguir jugando ese doble juego de si tenemos o no tenemos la bomba atómica. No obstante, quiero recordar lo que ya ocurrió con Irak, cuando Irak también trató de poner en marcha sus empresas nucleares. Por aquel entonces, por el año 1981, Israel lanzó una operación militar contra el reactor que se estaba construyendo a 17 kilómetros al sur de Bagdad. Previamente murieron muchos científicos iraquíes por atentados, igual que en Irán. La operación Ópera se llamó. Pues si realmente Irán estuviera cerca de conseguir la bomba atómica, alguna reacción ya habría habido por parte de Estados Unidos y por parte de Israel. O hubiese habido alguna demostración también. También, pero creo que no es así. Sospecho que no es así. Ya sabéis, otro dicho, me gusta utilizar los dichos. Perro ladrador, poco mordedor. Y creo que el régimen iraní está entrando en ese juego, en ese juego. Ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz, algo que atenta contra el derecho internacional a todas luces. No obstante, también hay que recordar que el estrecho de Hormuz tiene una vía de entrada que precisamente discurre por aguas territoriales iraníes, pero también tiene una vía de salida que no discurre por aguas territoriales iraníes, sino que discurre por aguas omaníes. No obstante, de todas formas, y otra cosa, yo creo que la Armada de Estados Unidos, que puede tener la presencia, sumado a los barcos que parece ser que ya han empezado a enviar los ingleses, más los franceses, más lo que tú has dicho, que en este caso, porque yo creo que la guerra también la están haciendo en nombre de Alá, es decir, está Arabia Saudí, están todo esto, no van a permitir todas esas cosas, los Emiratos Árabes que tienen la base francesa, etcétera, etcétera, ahí no hay, desde mi punto de vista, a lo mejor me equivoco, no hay ninguna duda de que en caso de una guerra, por mucho problemas que pueda tener Estados Unidos, la guerra naval arrasan a... El ejército iraní, dicho en términos pugilísticos, tiene un asalto, ¿de acuerdo? Eso no quita que el cierre temporal o la interrupción de las actividades en el estrecho de Hormuz nos meta en un grave problema. Y hablo en primera persona del plural porque nos mete a todos. Fijaos cómo está ahora el petróleo. Ayer cerró el crudo, el petróleo Brent, el barril de petróleo Brent a $120. La cota más alta alcanzada por el barril de petróleo Brent, algo que también le viene muy bien a Irán, ¿verdad? El que el petróleo esté cotizando alto. Claro, claro. Porque ellos viven del petróleo. También dependen del petróleo, porque una cosa muy curiosa es que Irán, el 80% de su presupuesto llega a través de la venta de petróleo. Pero a su vez, gran parte de ese dinero Irán lo tiene que emplear en comprar ese mismo petróleo procesado. De ahí que Irán tenga tanto interés en desarrollar una planta nuclear, una tecnología nuclear, que no lo debemos descartar, que realmente el propósito último del régimen iraní sea construir una planta nuclear generadora de energía y no para enriquecer uranio para usos militares. Esa posibilidad también está ahí y no tenemos que descartarla. Ojo, porque los Estados Unidos e Israel hayan dicho lo contrario. Los, como diría mi maestro, profesor Jiménez Piernas, los iraníes también son hijos de Alá. También tienen derecho, ¿verdad?, a hacer un uso pacífico y civil de la energía nuclear. El tratado, precisamente el tratado de no proliferación de armas nucleares, les permite hacer ese uso civil, pacífico de la energía nuclear. ¿Por qué no van a poder hacerlo? ¿Pero ellos han hecho alguna manifestación sobre ese aspecto? Ellos juran... Es la teoría oficial, ¿no? Ellos juran y prometen que están, no es para nada militar, claro. Que están construyendo una planta nuclear para producir energía. Claro, juegan a ese doble juego, ¿verdad? Porque la organización internacional que se encarga de controlar y fiscalizar que efectivamente los estados se ajustan a lo que dice el Tratado de No Proliferación Nuclear es la Organización Internacional de la Energía Atómica. Pues bien, Irán no deja que los expertos de la OIEA visiten su territorio, ¿de acuerdo? Los acusan de estar comprados por los regímenes occidentales, por Estados Unidos. No obstante, Irán parece ser que va a permitir en febrero una nueva visita de los técnicos, de los expertos de la Organización Internacional. Ya veremos qué ocurre entonces. Si realmente esos expertos tienen acceso a las plantas donde supuestamente se está generando la energía nuclear para usos civiles, todo quedará en nada, ¿verdad? Si realmente esos expertos comprueban que Irán está enriqueciendo uranio para utilizarlo en fines pacíficos, aquí no ha pasado nada. Es que es un tema, como tú mencionabas antes, es un tema de barbas, ¿no? Y de agua, y de remojarse. Sí, claro. Todo eso. Es que a mí me recuerda tanto esto, a lo que hemos hablado tantas veces sobre lo que pasó en Irak. Sí, me parece que se está reproduciendo. Y que Irán, primero, yo creo que está intentando tener la hegemonía en esto, que es una cosa además legítima que ellos quieran tener. Y es verdad que cuando ellos dicen, no, hombre, es que a mí precisamente me están impidiendo tener armas nucleares Estados Unidos e Israel, que tienen un mogollón de confundamos, Fernando. Es decir, Irán ha asumido un compromiso mediante la firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Irán se ha comprometido a no producir armas nucleares. Sí. Y ese compromiso debe cumplirlo. El derecho internacional está para cumplirlo. Claro. ¿Eh? No, por eso, él dice que no están haciendo armas nucleares, están incumpliendo el proceso. Claro, el problema será cuando ya las tenga. Claro, otra cosa es que Irán esté jugando ese doble juego, porque, volvemos a lo mismo, para Irán esa ahora mismo es su única tabla de salvavidas. No, la tabla de salvavidas, si él hubiera querido otra tabla de salvavidas, habría sido haber aceptado que vamos a negociar, vamos a llegar a un acuerdo, sí, y yo dejo de fabricar esto y garantizo todas estas cosas y salgo del asunto, que es la opción ahora que se baraja con el tema de Corea del Norte. Es decir, si ustedes me garantizan alimentos para mi población, yo dejo de fabricar. Es decir, que hay posibilidades pacíficas. Pero es un escenario muy distinto, el de Corea del Norte y el de Irán. Irán ahora mismo es, en la lista de estados productores de petróleo, no está de los primeros. Sin embargo, es el segundo estado que posee reservas petroleras no explotadas. El primero es Venezuela, el segundo es Irán. Es decir, buena parte del petróleo que tiene Irán en su subsuelo, el petróleo y del gas. Los expertos calculan que en torno al 80% del petróleo que hay en suelo iraní no está explotado. Claro, la verdad es que es una presa muy apetitosa, no solo para Estados Unidos y sus aliados, también para el mercado asiático, y pienso en China, por supuesto. ¿No habéis comentado la postura de Rusia ante este conflicto? Rusia también está jugando un doble juego. Vamos a ver, volvemos a lo mismo, tablero de ajedrez, el tablero del RISC, ¿verdad? ¿Qué le interesa a Rusia? Pues Rusia le interesa que sus dos principales rivales en el escenario internacional, que son China y Estados Unidos, se debiliten mutuamente. ¿De acuerdo? Todo lo que sea eso le viene bien a Rusia. Rusia tiene petróleo, por supuesto. Tiene sus reservas garantizadas. Otra cosa es que intervenga. Encantados. Los rusos seguramente que estarían encantados en que Estados Unidos y China, a través de Irán, estuvieran en la greña, claro. La gran potencia se debilitaría, Estados Unidos se debilitaría más todavía, China también se desgastaría, porque al final tendría que dar la cara, y ellos saldrían de rositas. Sobre todo porque hay un escenario estratégico que es que ahora mismo Siria está tendiendo a caer y es un elemento favorable, digamos, al sector ruso. Irán es el otro. Si pierden esas dos piezas ahí, se queda todo controlado por Estados Unidos, ¿no? A mí esto me recuerda, en cierto modo, algo que sucedió en el año 1898. Ahora Irán dice que no fabrica armas nucleares, el resto del mundo, o Estados Unidos, dice que sí está fabricando armas nucleares y ese puede ser el conflicto. En aquel año había un país que decía que era España, que ellos no habían hecho explosionar un buque de guerra norteamericano llamado Maine, con más de 200 soldados norteamericanos que habían fallecido en aquello. Sin embargo, Estados Unidos dijo que sí, que había sido España o españoles los responsables de aquello. Y se armó la guerra, y se montó un conflicto bélico que fue el final, además, de las últimas colonias españolas como Cuba y Filipinas. En mitad de esta historia, antes de que estallaran los tambores de guerra, hubo un espía que intentó que eso no ocurriera, pero no lo pudo hacer. Es el protagonista, ¿verdad, Fernando? De nuestros archivos secretos. Y la historia es... Pues estamos, como tú has dicho, Bruno, en el año 1898, un año triste para España. Pues la acción psicológica de la prensa de Estados Unidos consiguió aprovechar el hundimiento del acorazado Maine en La Habana y la muerte de 260 miembros de su tripulación para que su gobierno declarara la guerra a España. En aquellos años no teníamos un servicio de inteligencia, pero la necesidad de información era patente y urgente. ¿Dónde estaba desplegada la escuadra de Estados Unidos? ¿De qué barcos constaba? ¿Y qué itinerarios tenían marcados? El ministro de Marina, Auñón, le vio claro e hizo lo que pudo, que fue más bien poco y a la desesperada. Seleccionó al teniente de navío Ramón Carranza y le envió a buscar información secreta a Canadá. Podía haberle destinado a Estados Unidos, lo que parece que habría sido más lógico, pero la posibilidad de que descubrieran al espía novato que hablaba inglés y le mataran era muy alta. Le entregaron una alta cantidad de dinero y todo, todo lo demás tendría que hacerlo él solo. Ramón no sabía nada de espionaje, nadie le dio un mínimo curso de formación, pero era un tío echado pa'lante y tuvo que basarse en su osadía e ingenio, lo cual... Para una misión de espionaje en el extranjero, la verdad es que es bastante poco. Tras llegar a Canadá, lo primero que hizo fue buscar colaboradores. No se le ocurrió otra cosa que simular ser un vendedor ambulante e ir casa por casa conociendo gente. Así consiguió captar a George Downing, un estadounidense que aceptó trabajar para él cuando regresara a su país. Su trabajo dio buen resultado y no tardó mucho tiempo en conseguir información valiosa. Después le envió una carta a Carranza contándoselo todo. Una carta sin cifrar, que en Estados Unidos fue abierta por la nueva norma impuesta de la censura postal. La carta nunca llegó a su destinatario, pero lo que fue peor, George fue detenido, no soportó la presión y al tercer día se suicidó. Carranza, sin buenos resultados hasta ese momento, siguió en su empeño. Montó una agencia de investigación como tapadera y envió a Florida a un nuevo agente, Mellor. La mala suerte, pero especialmente la mala preparación de la red para el espionaje, hizo que le pillaran, que cogiera una enfermedad en prisión y muriera antes de ser juzgado. A diferencia de la carencia de España de servicios de inteligencia, en Estados Unidos la Armada tenía ya la denominada División de Informaciones Militares. Uno de sus miembros era el agente Ralph Redder, que tras pillar a los dos hombres enviados por Carranza, decidió acabar con él, lo cual, la verdad, le costó poco. Las autoridades de Canadá comunicaron al español que le declaraban persona non grata y que debía abandonar el país. Carranza cogió sus pertenencias y regresó a España. Había hecho todo lo que estaba en sus manos, pero no había conseguido absolutamente nada. El final de la historia es de todos conocido. Como ya lo has contado, Bruno, Estados Unidos nos arrasó en una guerra desigual y nos lo quitó todo. Ramón Carranza regresó a España y su nombre no aparece en las enciclopedias. Quizás no fue un buen espía, que no lo fue, pero hizo todo lo que podía hacer un hombre solo. Qué historia más curiosa la de Ramón Carranza, y qué historia más curiosa también, ¿verdad?, la del último director general del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz, protagonista de un último dato que forma parte del chivatazo de esta semana, ¿no, Fernando? Sí, sí. El otro día estuve en la piscina, una que tengo cerca de casa. Algunos días, muchos de los que querría, me acerco a nadar. Me relaja no solo estirar los músculos y hacer ejercicio, sino acudir por las mañanas, cuando no hay demasiada gente. Nadie me conoce, a nadie saludo y me dedico a mis pensamientos. Creía que esa parte de mi vida era un secreto, pero ya nada lo es. Al menos no para Carmín Rojo, esa mujer de la que poco sé, más allá de que tiene un cuerpo perfecto y un pelo que periódicamente cambia de color. El hecho es que estaba yo nadando distraídamente pensando en mis cosas cuando me choqué de frente con alguien. Me aturdí y del susto me pegué un buen trago de agua clorada. No sé lo que me pasó, pero perdí el conocimiento y me desperté echado sobre la fría losa de la piscina, vomitando un poco de agua. Miré a la persona que estaba a mi lado, pero veía borroso. Pasado unos minutos, la gente se alejó y mi salvador acercó mucho sus labios a mi oído. Chico, qué mal nadas. Un choque de nada y casi te ahogas. No volveré a acercarme tanto a ti nunca más. Era la voz de Carmín, pero yo no estaba para muchos movimientos. Siguió hablando. Espero que te enteres bien del mensaje de hoy. El próximo día 22, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, el director del CNI, Félix Sanz, pronuncia la que será su última conferencia en el cargo, de la que quiere que se sepa poco hasta que la pronuncie. Hay muchísima expectación por escuchar su testimonio final. Intervine, o eso creo, para preguntarle, ¿qué dices? Te lo voy a escribir para que luego no digas tonterías en la radio. Y otra cosa, la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso no contará en esta legislatura con ningún representante de AMAIUR, a lo que podrían tener derecho y que les encantaría. La vicepresidenta, Sáenz de Santa María, les ha vetado, y también a los de Esquerra. Carmín se fue y se quedó a mi lado un profesor de la piscina que poco después me ayudó a levantarme. No me digas que ese bellezón te ha dado su teléfono ahora cuando te ha estado hablando al oído. Hay algunos con suerte. Si hubieras visto la envidia que nos diste a todos cuando estuvo un rato haciéndote el boca a boca. No me enteré de nada y mira, Bruno, que lo siento. Los mensajes sobre el director del CNI y AMAIUR los he podido contar porque me los escribió en una hoja. Pero lo del beso, quiero decir, lo del boca a boca, ni me acuerdo. Siempre decís lo mismo. Algunos. Es que yo no me acuerdo. Estaba ya un poco pasado. Que me traje el agua. Lo aseguro. Oye, a ver qué van a pensar por ahí. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Fernando Lozano, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Alcalá de Henares, gracias por ilustrarnos sobre lo que ocurre en Irán, que es lo que ocurre, en cierto modo, en todo el mundo. A la orden. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mañana regresa el equipo de egiptólogos españoles que han estado durante varias semanas, tras un año pasado, y la expedición del año pasado fue un poquito accidentada, y lo contamos con uno de los miembros de ese equipo, José Manuel Parra. Ahora hablamos con su director. Vuelven de Egipto, de excavar en Egipto. José Manuel Galán Ayue, muy buenas. Hola, buenas noches. José Manuel Galán Ayue es el director del proyecto de UTI, es uno de nuestros egiptólogos más importantes, historiador, doctorado en historia antigua por la Universidad Complutense de Madrid, después estudió en la Universidad Norteamericana John Hopkins en Baltimore egiptología. Es uno de esos españoles que pueden decir que con título en la mano es un egiptólogo, y está al frente del proyecto de UTI desde hace muchísimos años, y mañana finaliza una nueva campaña de excavaciones que me parece que afortunadamente no ha sido tan accidentada como la anterior, ¿verdad, José Manuel? No, esta ha sido muy tranquila de principio a fin. Justo hoy cerramos y la verdad es que ha ido todo fenomenal. El ambiente aquí en Luxor es muy tranquilo y la gente pues muy dispuesta a echar para adelante, ¿no? Y a que el país, pues salga de la transición pues mejorando, ¿no? En todos los aspectos. Prácticamente año tras año hemos ido siguiendo vuestros hallazgos, aunque ahora hay que estudiar mucho de lo que habéis recuperado, de lo que habéis desenterrado, pero ¿qué podéis anticipar de lo que se ha descubierto y de lo que habéis averiguado y encontrado durante la excavación de este año en Egipto? Bueno, uno de los aspectos más bonitos del proyecto en estos 11 años de andadura es que lo que empezó siendo pues la investigación de dos tumbas del año 1500 antes de Cristo, una de un personaje llamado Yehuti, que da nombre al proyecto, y su vecino Jeri, pues ha acabado siendo la excavación e investigación de una zona de la necrópolis. Hemos descubierto que la necrópolis aquí en Tebas se organiza como si fuera una ciudad, con calles, y que las tumbas se alinean unas junto a otras como si fueran chalets adosados. Y este es un aspecto poco conocido dentro de la necrópolis, porque hasta hace relativamente poco las tumbas se estudiaban aisladamente, como si fueran chalets independientes, ¿no? Y nosotros en la colina donde estamos trabajando la densidad de tumbas es tan grande que es un buen ejemplo o una buena oportunidad para estudiar la relación entre unas tumbas y otras y tratar de responder a la pregunta de cómo un personaje elige el lugar de su tumba, ¿no? ¿Qué criterios sigue? ¿Qué vecinos tiene? Y este año, por ejemplo, hemos ampliado la zona de la excavación, hemos identificado a un nuevo, al propietario de una nueva tumba, que es un supervisor de los tejedores que debió vivir en torno al año 1450 a.C. Hacia el otro lado del yacimiento, hacia el otro lado de la tumba de Yehuti, estamos sacando a la luz pues capillas funerarias y pozos de enterramiento de un poquito anteriores a la época de Yehuti, es decir, del año 1550 a.C. Es decir, que el espectro cultural cronológico de la excavación se va ampliando. También este año, por ejemplo, hemos descubierto muchos datos muy interesantes sobre la reutilización de las tumbas en época romana, en el siglo II a.C. Tanto la tumba de Yehuti como la de Geri se utilizan para enterrar allí momias de ibis y de halcones. Nosotros hemos encontrado ya decenas y decenas de momias de ibis y halcones y además también un número importante de grafitis escritos en demótico que acompañaban a la ofrenda de estas momias de animales, ¿no? El proyecto Yehuti, ¿cuál ha sido, qué año de excavación se ha cumplido con ese que habéis llevado a cabo? 11. Justo el año pasado celebrábamos el 19 aniversario cuando estalló la revuelta, un viernes 25 de enero, y este año es nuestra campaña 11ª, y lo bonito también del proyecto es que a medida que va pasando el tiempo no solo no se agota, sino que se nos abren nuevas perspectivas, nuevos caminos, y yo creo que nos esperan todavía más sorpresas de los resultados que hemos alcanzado hasta ahora, ¿no? Por lo que nos dices, además, una de las grandes confirmaciones de las cosas que estáis consiguiendo gracias al proyecto Yehuti es descubrir esos sarcófagos, esas tumbas con esa infinidad, decenas y decenas de momias, de ibis y de halcones que certifican algo que los egiptólogos venís diciendo desde hace muchísimo tiempo y que era la consideración de cómo el alma de los animales acompañaba al alma de los personajes importantes. Sí, eso es peculiar, ¿no? Que además de restos humanos de casi todas las épocas de la época del mundo antiguo, ¿no? Desde el año 2000, que es el enterramiento intacto del arquero Iker, hasta las momias romanas que desenterramos este año, 2000 años de historia casi, pues además tenemos en nuestros monumentos funerarios pues momias de animales, ¿no? Junto con los restos humanos, ¿no? Eso lo hace muy muy peculiar y llamativo, ¿no? La zona de excavación. Y efectivamente pues los antiguos egipcios no solo concebían a los animales como encarnaciones de dioses, ¿no? Como el dios Tot, que es un dios ibis, o el dios Horus, que es el dios halcón, sino que además gustaban de tener mascotas de animales, ¿no? Les gustaba tener monos como mascotas o gatos y se encariñaban con ellos como lo hacemos hoy en día nosotros, ¿no? Les ponían nombres y cuando morían pues muchas veces les momificaban y se los llevaban con ellos al más allá, ¿no? ¿En qué época se sitúa el contexto histórico el cual estáis inspeccionando gracias a vuestras excavaciones? En la dinastía 18, ¿verdad? Es una de ellas. Sí, los protagonistas en principio de nuestro proyecto, que es Yehuti y Geri, son dos oficiales, funcionarios, altos dignatarios de en torno al año 1500 a.C. Yehuti fue supervisor del tesoro y supervisor de los artesanos que trabajaban para la reina Hatshepsut, una de las pocas mujeres que reinó como faraón en el antiguo Egipto. La reina Hatshepsut además reinó durante 20-22 años y fue el momento en el que Egipto abre sus fronteras y entra en contacto directo y intenso con culturas de alrededor, ¿no? Hay una expedición comercial, por ejemplo, al Cuerno de África, a lo que es hoy en día Eritrea, que ellos llamaban el Punt, de donde se proveían de oro, de incienso, de mirra, de colmillos de elefante, piel de pantera, rabos de jirafa. ¿no? Y Yahuti, como supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut, es el encargado de registrar por escrito todas aquellas maravillas y productos exóticos que llegaron a la capital de ese lugar africano, ¿no? Heri vivió unos 50 años antes de Yahuti. Es justo cuando la ciudad de Tebas, la actual Luxor, pasa de ser la capital de una provincia a ser capital del reino y capital del imperio, y por tanto es un documento histórico importante, ¿no? La tumba, igual que la de Yahuti, están decoradas en relieve con inscripciones y escenas que nos hablan de su familia, de la vida cotidiana, de sus creencias religiosas, de sus prácticas funerarias. Y en la época de Heri, los nobles no solían decorar sus tumbas. Heri es uno de los pocos o de los primeros que se lanza a decorar las paredes de su monumento funerario, ¿no? Y por eso, aunque su tumba es de menor tamaño que la de Yahuti, históricamente casi es más importante, ¿no? La verdad es que tenemos mucha suerte de tener estas dos tumbas que son justo de un momento histórico en Egipto, pues crucial, ¿no? Que, como digo, es cuando empieza el Imperio Egipcio realmente a construirse. Esta nueva campaña de excavación comenzó el pasado 9 de enero y finaliza ya, en realidad se ha finalizado ya y volvéis dentro de muy poquitas horas a España. Supongo que, además del cansancio lógico y evidente, porque son muchas horas todos los días, pero en cierto modo también con ya nostalgia, ¿no? Porque ya ha finalizado esta nueva campaña y supongo que excavar en Egipto es el sueño de todo historiador y de todo egiptólogo. Bueno, lo bueno es que lo bueno se acaba, ¿no? Precisamente para que sea bueno y lo valoremos y lo apreciemos, tiene que tener un final. Nosotros lo organizamos todo para que en 6 semanas cunda el trabajo al máximo y luego el resto del año pues lo pasamos procesando la información. Efectivamente, pues el trabajo aquí es muy intenso, estamos cansados, pero la verdad es que muy satisfechos de todo lo que se ha hecho, ¿no? Cuando echas la vista atrás, ya casi ni te acuerdas de los hallazgos primeros de los primeros días y la verdad es que muy satisfechos y luego a la vez también muy ilusionados con la campaña del año que viene, ¿no? Si Dios quiere, volveremos en enero y febrero del año 2013 y lo hemos dejado todo muy a puntito para que las sorpresas no falten, ¿no? Yo creo que el año que viene va a ser un año importante, lo ha sido este, pero el año que viene yo creo que todavía lo será más. Y como digo, eso es lo bonito, ¿no? Que el futuro cada vez es más prometedor, ¿no? Todos estamos muy preocupados con los recortes en los presupuestos, cómo pueden afectar a ciencia. ¿Afectan a campañas de excavación como las que vosotros realizáis, que tenéis el apoyo? Es una campaña directamente relacionada con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el gobierno español, aunque tenéis un patrocinador privado como es Unión Fenosa. ¿Cómo os está afectando a los arqueólogos esta crisis en el caso de Egipto? Bueno, nosotros, como has dicho tú bien, tenemos la inmensa suerte de contar con el patrocinio de Unión Fenosa Gas. Ellos cubren todos los gastos de investigación y de excavación de la misión española del proyecto Yahuti. Y en ese sentido, pues no nos afectan los recortes porque contamos con el patrocinio de Unión Fenosa Gas, ¿no? Esta campaña, además, tenemos la suerte de contar con un pequeño patrocinio también del Ministerio de Cultura o del antiguo Ministerio de Cultura y en ese sentido, pues la verdad es que no nos podemos quejar este año. Lo que sí que, bueno, es triste es que siempre sea la ciencia o la educación las que tengan que pagar el pato, ¿no? Con la excusa de que no hay dinero. Bueno, yo siempre digo, bueno, no hay dinero para unas cosas, para otras parece que sí que sigue habiendo, ¿no? Y en el caso de la ciencia y en concreto de las humanidades, pues siempre somos, digamos, la cenicienta, ¿no? Pero bueno, eso en realidad lo que nos tiene que servir es para estar más despiertos, más ágiles y no utilizarlo como excusa, sino al revés, como aliciente para luchar más si cabe y revolver Roma con Santiago para conseguir los medios para llevar este tipo de proyectos a cabo, ¿no? Es difícil, pero se puede. José Manuel Galán, responsable del proyecto Yahuti, uno de nuestros mejores egiptólogos, con todo ese equipo, durante prácticamente 6 semanas han estado excavando en Egipto para conocer mucho más sobre el pasado de esta fascinante civilización. Feliz regreso a casa que los resultados que ahora vayáis a ir poco a poco conociendo de todo lo que os traéis de ahí sean fantásticos, y que la campaña del año que viene, que en cierto modo comienza ya, cuando finaliza una comienza los preparativos de la otra, sean estupendos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y comenzando una hora con muchísimas cosas, con la información azul y verde, con el mundo antiguo. Ignacio Montero nos va a hablar, vamos a seguir hablando y conversando sobre Egipto, en concreto sobre el faraón, el gran constructor. Pero fue algo más, Ramsés II. Tenemos también dentro de unos instantes, hablando de la casa de Tócame Roque y otras casas encantadas, a Jesús y Callejo. Pero recordamos otras cosas, lo hacemos con esta sintonía, que es la sintonía de la encuesta. La encuesta primero, Silvia, de la semana que viene, de la semana pasada, quiero decir. Los datos definitivos de nuestro rosabarómetro. La pregunta, ¿crees que el medio ambiente y la pureza de la Antártida corren peligro tras la perforación efectuada por los rusos? El 79% de nuestros oyentes opina que sí corre peligro y el 21% lo duda. Es decir, que el resultado es mayoritario a favor de quienes piensan que la perforación de ese lago, el hecho de que el hombre haya llegado a una de las últimas grandes fronteras que quedaban por descubrir el lago Vostok, es, pese a ello, pese a ser una gran conquista, es también un gran peligro para la integridad medioambiental del planeta. El medio ambiente que defendió mucho Juan Antonio Cebrián, a quien se recuerda el próximo sábado, y además en esta hora de programa también tenemos algo que ver en las informaciones que vamos a dar con lo que van a poder conocer los oyentes que asistan arriba de Salices. Así es, lo que no corre peligro es el Bosque Cebrián, en ese cuarto aniversario, ese cuarto encuentro que vamos a tener el 25 de febrero, desde primera hora del día. Allí vamos a tener un montón de actividades en las páginas tanto de Proyecto Bosque Cebrián como en juanantoniocebrian.es/asociación. Ahí tenéis la agenda de todas las actividades que tenemos. Y en el gabinete vamos a tener una sorpresa, y es que nos acompañarán los amigos de Esgrima Antigua. Lo escucharemos dentro de tan solo unos minutos, después de que Jesús Callejo nos juegue también unas cosas muy interesantes. Pero ya sabéis, la cita el próximo sábado en Rivas de Saelices, en la provincia de Guadalajara, llegando al Colea de Pinar. Si venís desde Madrid, más o menos hacia la altura del kilómetro 135, encontraréis el desvío para llegar a Rivas de Saelices. Toda la información en la página web, en juanantoniocebrian.es/asociación. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Con Jesús Callejo. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Aquí estamos pendientes, expectantes. ¿Qué pasará? Pendientes de los raps, por ejemplo, de los ruidos, de los alborotos, de los barullos, de los tipizapes. No, la verdad es que, de alguna manera, intentar saber de dónde viene un ruido, el origen, es complicado, porque si es un ruido que lo identificas fácil, pero si es un ruido que no sabes por dónde viene. ¿Recordáis una vez que hicimos una de estas historias relacionadas con San Pascual Bailón, al que se encomendaban algunas beatas para que le avisara de su próxima muerte con tres ruidos en la casa, que podía ser tres golpes en la puerta o en un armario? Bueno, los sustos que más de uno se ha llevado con esos ruiditos, pensando que era San Pascual Bailón el que te avisaba de que ibas a morir en breve. Claro, algunos se morían, pero del susto, del infarto que les daba por algún tipo de crujidos, que normalmente en muchas casas antiguas suelen tenerlos. Los raps, has mencionado ese término, eso es un término que se ha utilizado mucho en parapsicología, en la parapsicología científica, para determinar exactamente eso, ¿no? Aquellos ruidos que se producen en una casa, en un habitáculo, en un lugar, ruidos que no tienen un origen después de una investigación, no tienen un origen conocido, o no se ha investigado lo suficiente, o aquello viene de un lugar que no se sabe cuál es, ¿no? Claro, exactamente. Es un término parapsicológico, como bien sabéis, igual que otros fenómenos que se pueden producir alrededor de una casa encantada o de un poltergeist, a pesar de que no es lo mismo. Y ya lo comentamos hace tiempo, las diferencias en lo que hay una casa que existen entre una casa encantada o enduendada, como también se denominaban, y un poltergeist. Pero, claro, todo eso al final pasa a la cultura popular, pasa en expresiones que tienen luego su raigambre en las, bueno, pues en las tertulias cotidianas que se hacen, por ejemplo, en las corralas madrileñas. Y una de esas expresiones que perduró a lo largo del siglo XVIII y el siglo XIX era la casa de Tócame Roque. Es decir, que por extensión, en muchos de estos lugares donde se producen ruidos inexplicables, y sobre todo alborotos, barullos, discusiones, incluso siempre se habla de eso, ¿no? Esa es la castiza frase de la casa de Tócame Roque, designando siempre ese tipo de viviendas, esas situaciones incluso, donde reina la confusión, donde reina el desorden y son frecuentes las riñas, las pendencias, los alborotos, etcétera. O sea, no tiene nada que ver con el término parapsicológico, no tiene nada que ver con poltergeist, pero sí se difundió de una forma tan genérica hasta el momento de que todavía se sigue utilizando esa expresión de la casa de Tócame Roque. Y mucha gente no sabe el origen. Sí que incluso no lo sé, porque a lo mejor si le preguntas individualmente a la gente que para ellos qué es la casa de Tócame Roque, igual lo que se piensan es como que está la gente entrando y saliendo. No más de este asunto de misterio, discusiones. No sé, porque uno... su origen no tenía mayor misterio. Lo que pasa es que luego, y contaremos un caso de poltergeist, donde sí se atribuyó, pero a nivel periodístico, la casa de Tócame Roque a uno de estos edificios donde se producían este tipo de fenómenos, sobre todo de ruidos inexplicables, que no se encontró el origen. Pero si tiramos un poco del hilo y de la historia, porque existió la casa de Tócame Roque, no tiene mucho de paranormal, pero sí tenía mucho de barullo, porque esa casa existió en Madrid. Además, fíjate, Madrid es como muy popular a la hora de frases que calan dentro del acervo, ¿no?, de la gente más corriente y moliente. De hecho, y lo cuento entre comillas, la palabra gilipollas es una palabra que deriva de una de las personas que vivió en Madrid, que era Gil Imón, que tenía unas hijas casaderas en aquella época, que se las llamaba a las niñas que estaban así emperifolladas y que acudían a los bailes y las recepciones sociales, se las llamaba las pollas, que eran las jóvenes. Entonces, claro, cuando iban, como parecía que muy listas no eran, pues al final siempre decían, aquí viene don Gil y sus pollas, y quedó como gilipollas. Bueno, pues esa casa y esa calle de Gil Imón existe en Madrid. O sea, que para que veáis que Madrid es como un, tiene muchos orígenes en este tipo de circunstancias populares. Y la casa de Tócame Roque existió, y existió en la calle Barquillo, esquina con Belén. ¿Y por qué viene ese nombre? No deja de ser curioso que la Sociedad Española para Psicología ha tenido su sede durante todas estas décadas en la misma calle Belén, ¿eh? Sí, exactamente. Belén número 15. Pues en esta calle... Ahí al ladito de la casa de Tócame Roque. Cosas, ¿eh? Hay una placa, además, que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid para decir que en ese inmueble, porque ya la casa no existe como tal, pero en ese inmueble estuvo la casa de Tócame Roque. Y fue muy curioso porque mucha gente piensa que todo deriva de un sainete de Ramón de la Cruz. Ramón de la Cruz fue, bueno, pues un famoso autor teatral del siglo XVIII, y de los 300 sainetes que hizo, hizo uno que tiene tres títulos distintos. Y uno de ellos es la casa de Tócame Roque. El más popular es el de la Petra y la Juana, y también se llama el casero prudente. Bueno, pues todo eso se desarrolla en una corrala madrileña y tiene que ver un poco con lo que él ya había oído hablar de la casa de Tócame Roque, que existía en su época, pero que estaba en esta calle Barquillo. ¿Y qué es lo que pasaba allí? Bueno, pues aquí nos tenemos que ir a uno de los cronistas de Madrid, a Fernández de los Ríos, y en la guía de Madrid cuenta que este inmueble pues estaba formado por un patio central, por balcones, corredores de madera, en fin, lo que es una corrala. Estaba habitado por 72 familias, y una de esas casas la habitaban dos hermanos. Uno se llamaba Roque y el otro se llamaba Juan. Por herencia les había tocado la casa, pero ellos no sabían muy bien quién era el propietario. Y parece que tenían riñas continuas, pero vamos, riñas que se enteraba toda la corrala. Uno decía, me tocó a mí. No, no, me ha tocado a mí, Roque. No, no, que la casa me ha tocado a mí. Dice, tócame, Roque, si te atreves. En fin, este tipo de discusiones, a grito pelado, os podéis imaginar, pues que era la comidilla de toda la zona, de todo el barrio. Y claro, poco a poco se creaba allí pues una especie de gente, de un poco pues casi casi como la televisión de la época. Dice, bueno, a ver qué riña nos tiene hoy Juan y Roque. Y entonces tanto decía, tócame Roque si te atreves, que al final se quedó como la casa de Tócame Roque. O sea, que si la gente según paseaba por allí les escucha y decían, bueno, lo ya sabía, están sí, porque parece que era continuo lo de los gritos y tal. Y bueno, pues ya era como una especie de espectáculo público, hasta el punto de que se generó tanta fama esa casa, que incluso con posteriores inquilinos algo tenía la casa que todo el mundo acababa discutiendo. Entonces era la casa de Tócame Roque. estaba prácticamente ruinosa y al final se tuvo que derruir. Cuando se tiene que derribar el inmueble, es en 1850, y también se preparó un guirigay el mismo día que se tuvo que derribar la casa, porque como tenía tanta fama, los propios vecinos no querían que se derribara aquello, porque, hombre, es la casa de Tocamerroque, ¿cómo vais a tirar aquello? Pero lo tuvieron que tirar, bueno, tuvo que intervenir los ministriles, en fin, el alguacil, la fuerza policial, porque se oponían una y otra vez a que fuera derribado, y tuvieron que ir en varias ocasiones para demoler el inmueble. O sea, que imaginaros que hasta el último momento, en 1850, hubo sus más y sus menos. Y ya dentro de, como os decía, del acervo popular, quedó esa expresión tan arraigada que actualmente se sigue repitiendo, de la casa de Tocamerroque. Uh-huh. La casa de Tocamerroque en Madrid, pero la capital no tiene la exclusiva, ¿no? No, porque claro, cayó en gracia esta frase, un poco ya digo, y de hecho forma parte, ¿no?, del diccionario, designando esas viviendas donde hay mucha confusión, donde hay mucha algarabía, mucho alboroto. Entonces, bueno, pues cuando ocurrió uno de esos casos poltergeist muy conocido, muy sonado en España, en concreto en Valencia, en 1915, pues hubo algún periódico que definió esa vivienda como la casa de Tocamerroque. Pero por las cosas que estaban produciendo allí, no tenía nada que ver con lo que acabamos de contar con estos dos hermanos, pero para que veáis cómo se fue transmitiendo un poco esta fama, esta popularidad. Y os cuento un poco, porque además el caso este es muy curioso, porque está considerado como el primer poltergeist del siglo XX en España. Se ha documentado ya, con cronistas y periodistas. Exacto, y todo. Sí, sí, bueno, allí fue la repera, ¿no? Y de hecho, prácticamente en todos los libros que se recogen este tipo de incidentes, por ejemplo, el de las Casas Encantadas de Francisco Contreras, uno de los capítulos lo dedica a este episodio y lo define así, como el primer incidente poltergeist del siglo XX en España. Yo conozco uno anterior, pero es verdad que no es del siglo XX, porque ocurrió en Galicia, que es la casa do demo, es decir, la casa del demonio, donde en 1900 sí que ocurrió algo, en fin, terrible a una abuela y a su nieta, con cantidad de estropicio de muebles, incluso ellas eran agredidas por manos invisibles, pero bueno, fue en 1900, ya sabéis, como el siglo XX empieza en 1901, pues técnicamente podríamos decir que este de Valencia de 1915 sería el primero a nivel cronológico. Pero también tiene una circunstancia, porque este incidente está considerado como la primera intervención de las fuerzas de seguridad en una casa encantada. O sea, para que veáis un poco la repercusión que llegó a tener, pero una repercusión a todos los niveles, hasta el punto de que todos estos fenómenos empiezan a finales de mayo de 1915, pero el 6 de julio es cuando un grupo de guardias civiles, que lo ordena el gobernador civil, el señor Motilla, se acercan allí porque ya empezaba a ser muy conocido aquello. Es decir, había una serie de ruidos que no sabían muy bien el origen. Esto ocurría en la casa número 7 de la plaza del Esparto, que es donde vivía la familia Colomero. Y la familia Colomero aseguraba escuchar extraños ruidos en la vivienda a las mismas horas, por la mañana temprano, también por la tarde y altas horas de la madrugada. Pero siempre como si el bromista de turno supiera a qué horas tenía que elegir este tipo de fenómenos acústicos. ¿Y no identifica qué tipo de ruido era? Claro, la familia evidentemente no. Los vecinos se arremolinan, empiezan a intentar averiguar qué es lo que ocurre allí. Nadie ve nada. Lo empiezan a denominar, como no, como el duende del Esparto, porque como se estaba produciendo en una casa de la plaza del Esparto, pues ya era el duende del Esparto, hasta el punto, ya digo, que en julio de 1915 es el propio gobernador civil el que manda a un inspector provincial, al señor Rodríguez, al jefe de policía, Oliveras, al capitán Alicar, que son todos ellos los encargados de registrar el inmueble y investigar el caso. Y a detener al duende si lo encuentran. Claro, y a ver qué pasa con el duende, porque allí no había, en fin, todos suponían que era o un bromista o un duende. Y por supuesto los de la casa estaban fuera de toda sospecha. Bueno, según los informes policiales, cito textualmente, a las 10 de la noche comenzaron los ruidos. Estos eran más perceptibles en los tabiques ligeros que en las paredes llamadas vulgarmente maestras. En fin, la búsqueda no fue como se esperaba, porque no encontraron lo que ellos esperaban encontrar, es decir, el causante de estos ruidos. No había ni ratas, por supuesto no había duendes, y al final dan una explicación al suceso para dar carpetazo al asunto. Ya te digo, todo esto son documentos que se pueden ver y por lo tanto que son fehacientes, no estamos hablando de leyendas. La explicación final que dan del suceso es, he aquí la causa, fijaros, dice, hay dos camas, un armario que antes no lo era, una pared mediera que divide dos casas, un tabique vibrante o que debe vibrar. Todo esto produce los ruidos, seguramente. Y con tal respuesta se marchan, pero claro, los ruidos allí seguían, porque no explicaron el caso. Dijeron que, bueno, los ruidos seguramente los producían estas paredes medianeras y estos tabiques vibrantes. Como se seguían produciendo los ruidos, pues os podéis imaginar que si llegaban más curiosos a la plaza del Esparto para poder escuchar con sus propios oídos al duende de la casa. Pero, bueno, eso sí que se armó tal guirigay que los periódicos de la prensa, y en concreto tres periódicos, pusieron como un titular periodístico, ¿no? El periódico Las Provincias dijo que era la casa de los ruidos. El periódico Levante dice que era la casa misteriosa, y el periódico Pueblo, que era uno de los más conocidos del momento, dijo que era la casa de Tócame Roque, y hablaba de brujas, de almas en pena, y que esos ruidos no los pudo descubrir ni siquiera un juez y ni siquiera la Guardia Civil. Así que se queda el asunto de forma tan inexplicada que tienen que acudir a la iglesia. Entonces, la iglesia, pues empiezan a hacer misas, hacen ceremonias especiales. ¿Y el cura se llamaba Roque? No, en este caso no. Pero sí que, ya digo, no tenía nada que ver con la casa de Tócame Roque. Pero para que veáis cómo tanto el periódico como el pueblo sí pensaba que aquello debía ser algo parecido a lo que ellos habían oído que había ocurrido en Madrid. Fíjate, lo de Madrid, había desaparecido la casa en 1850, os podéis imaginar. Pero sí se producía mucho jaleo alrededor de esa casa, porque todo el mundo quería averiguar qué pasaba. Es decir, algunos incluso cavaban, otros intentaban escarbar en alguna pared, otros entraban en los sótanos, otros subían al techo. Bueno, aquello era la casa de Tócame Roque, y ni siquiera con las misas, ni siquiera tomando parte el ayuntamiento, mandando al arquitecto jefe municipal, al señor Aimani, para que investigara más a fondo y pusiera micrófonos en todas las partes. En absoluto pudieron encontrar nada. Al final, ¿cómo se termina esto? El 13 de julio de 1915, los fenómenos desaparecieron igual que empezaron, sin dejar rastro, y hasta el día de hoy no se ha vuelto a producir nada más en esta casa número 7 de la Plaza del Esparto en Valencia, y por supuesto el duende del Esparto ni está ni se le espera. Ese final tan abrupto me recuerda a otro caso que también fue un final abrupto, prácticamente de la noche al día, y también llegó poquito después de la explicación del fin del caso. Resuelto el caso, recuerdo la prensa también de la época. Era la portada en el noticiero de Zaragoza, y nos trasladamos a 1934, exacto, a la época de la República. En donde habían estado sucediendo, ahora nos lo cuentas un poquito y lo recordamos porque es un episodio clásico, pero el juez que, a tenor de todo lo que se estaba montando en la ciudad con esa casa en donde estaban sucediendo hechos extraños, el juez dijo un día, y todo el mundo le hizo caso, parecida a la explicación esta de la casa tal, tal, tal, este es el origen, posiblemente. En este caso fue todavía mucho más radical la decisión del juez. Dijo, este caso es una posible, decía, posible parafonolalia. Sí, sin explicar qué significaba parafonolalia, es decir, el hombre se lo inventó, pero dijo, debe ser, como soy juez, me ha hecho caso todo el mundo, ¿no? Y ahí se quedó, y el fenómeno se detuvo un poquito, se detuvo por lo menos lo que fue el impacto mediático de un caso que le recuerda un poquito a estos dos anteriores que nos has contado. Sí, recuerda, bueno, sobre todo a este último, ¿no? Porque el primero, el de Roque y Juan, pues bueno, bastante tenían ya con dilucidar para quién era la herencia, pero bueno, no había más misterio que a ver cuándo se mataba uno y otro, ¿no? Pero en el caso de Valencia sí que fue un misterio por eso, porque empezó como empezó y terminó de forma tan abrupta que, claro, todo el mundo dijo, si aquí hay un bromista, es que es imposible que se pueda esconder. Claro, y no, y que si incluso el origen hubiese sido algunas obras cercanas, pues hubiesen sido diferentes casas, no solo en una. Quedó todo descartado, y aparte, pues imagínate, todo el mundo estaba un poco a la expectativa para descubrir al culpable. Y algo parecido ocurrió en Zaragoza en este caso que estaba comentando Bruno, porque ese 27 de septiembre de 1934 la capital aragonesa pues se convierte también en escenario de uno de los capítulos más sonados, más conocidos, más investigados dentro de la casuística poltergeist. Porque aquí también estamos hablando de poltergeist casi puro y duro. Faltan los movimientos de objetos y tal, porque aquí estamos hablando de ruidos y de voces que... Y en la cocina, que te cuentan. Recordar. Claro, hay una pequeña o gran diferencia del caso de Zaragoza con el caso de Valencia, porque además de ruidos hay voces, es decir, que están diciendo algo, están dialogando, están interactuando con los propietarios del inmueble. Están diciendo cómo es, parafanolalia. Sí, pero esto es un poco... Presunta. Los casos que ha habido de poltergeist, que caen piedras de un origen inexplicable, cuando no se sabe muy bien quién lo produce, es decir, que tampoco hay duendes, a pesar de que hay casos del siglo XVII que tengo recogidos, donde hay casas, por ejemplo en Salamanca, donde caían piedras, no se sabe muy bien, incluso en Valencia también tengo un caso de épocas pasadas donde caían piedras. Entonces, como no se sabía muy bien qué explicación dar, pues algún parapsicólogo dijo que era un caso de paraliterria. Que caen piedras de origen desconocido. O sea, será por poner nombres raros, ya ves tú. Le pones para y ya. Para y para ya. Pues en ese caso, para litergia. Y en el caso de la casa de Zaragoza, que estaba situada en la calle de Gastón de Gotor, el número 2, sí que creó mucho revuelo, ¿no? Porque, claro, es que el duendecillo, como se le empezó a llamar, el duende de la hornilla, porque era una hornilla de carbón donde se producían estos sonidos, el duendecillo era, bueno, muy travieso y mal hablado, porque insultaba, en fin, hacía frases con un dudoso gusto del humor. Entonces sí que parecía más claro que ahí había un bromista que por algún tipo de conducto subterráneo manejaba la situación y iba un poco diciendo las cosas que iban a ocurrir, es decir, que se adelantaban los acontecimientos. Claro, os podéis imaginar que como prácticamente los hechos se desarrollaron en la cocina, y más concretamente en el lugar que ocupaba la hornilla de carbón, con una chimenea de tiro regulada por una ventanilla de registro de humo, pues todo el mundo empezó a pensar que aquella chimenea estaba encantada, es decir, lo del duende de la hornilla. Pero también ocurrió lo mismo, es decir, llega un momento en que se registra, es decir, que entra también la policía, todo tipo de vecinos, y no había forma de que eso se pudiera producir sin que se supiera la causa, porque a ver dónde se esconde el posible bromista, ¿no? Y desde luego, pues así quedó, ¿no? La residencia de esta de la familia Grijalva, que era propiedad de Antonio Palazón, pues se quedaron sin una respuesta satisfactoria, sencillamente porque el fenómeno, es decir, la vocecilla esa del duende, de ahí que le llamaran duende, porque decía, esta vocecilla o es de un niño o es de un duende, ¿no? Nunca se supo qué pasó, y forma parte dentro de esa historia de España, ¿no?, del siglo XX, pues de la historia más insólita, más inaudita, más misteriosa, que, ya digo, hay varios casos que se podrían relacionar con lo que estamos contando, pero esos dos son muy significativos. En el caso de Zaragoza, que yo sepa, nadie lo bautizó como la casa de Tócame Rocky. No, pero sí como la casa de, en este caso la casa del duende, y ahí se quedó. Tanto es así que en los años 70, cuando el inmueble original se derrumbó y en su lugar fue edificado un moderno inmueble, la empresa constructora de ese moderno inmueble, tan imbuida que estaba de él, incluso hubo muchas protestas porque se derribara aquel edificio, porque era un histórico. Fíjate lo que había ocurrido allí en 1934 y las imágenes de la Zaragoza entonces, con cientos, quizá miles incluso, de personas en las proximidades del edificio intentando escuchar al duende. Y cuando el edificio se derribó, después se construyó otro inmueble, se le puso nombre a ese edificio, y el nombre de ese edificio, que sigue siendo el nombre del edificio actual, es Edificio Duende. Claro, eso ya ha quedado y va a quedar así, ¿no?, para siempre. O sea, que ¿no?, en este caso, debe ponerle la placa, como la casa de Tócame Roque, ya es el edificio. El edificio. Bueno, sí. No sé, buen detalle. Yo tengo una hipótesis. ¿Cuál? Pues como el duende de Valencia fue antes, pues dijo, mira, yo me voy a cambiar en la zona de Aragón, que estamos más fresquitos, y aquí vamos a dar los titulares. Fresquitos, porque además apareció en noviembre, diciembre, en enero, sí. Entonces fue al fresco, con el viento, con el cierzo, y sopló, pero bueno, fue espectacular, de verdad. Lo vemos ahora con la distancia, y sin los medios de comunicación que hay en la actualidad, ¿no? Con los pocos medios en donde el boca a boca funciona mucho, aunque ahí sí que hay periódicos, había otras formas de comunicación, pero mucho más lentas que en la actualidad, y sin embargo la reacción popular era enorme, era enorme. El bar campeón que había debajo, incluso cuando se volvía a abrir un bar en los bajos del nuevo edificio, se le volvió a llamar igual porque se hizo famosísimo en esa época, ¿no? Sí, bueno, hizo hasta famoso el personaje que daba nombre a la calle, porque Gastón de Gotor nadie le conocía y mucha gente empezó a mirar y decía, bueno, ¿quién es este hombre? ¿No? Y Anselmo, que así es como se llamaba, era ni más ni menos que un pintor, en fin, un historiador del arte, totalmente desconocido del siglo XIX, y gracias a que se produjeron estos acontecimientos, dice, ah, pues mira, ya le tenemos ubicado. Claro, lo mismo que pasa en todas las calles de todas las provincias. Pues lo mismo, fíjate, algo parecido, salvando las distancias, un año después pasó también en Valencia. Uh-huh. Fíjate que Valencia parece que atrae, ¿no?, este tipo de cosas. Porque en 1935, en el Teatro de Verano de la Gran Vía, el 13 de agosto de 1935, en Valencia, ocurrió un suceso parecido, pero en este caso con piedras, que caían piedras, una especie de pedrea que continuó durante cuatro noches seguidas en ese teatro de Valencia. Nadie supo muy bien qué pasó. Incluso hay el testimonio de una chica del conjunto, que era la Maragual, que cuando se dirigía a su camerino, sintió sobre su espalda un escalofrío debido a una fuerte corriente fría, y en ese momento vio cómo se reflejaba en el espejo cercano una inquietante sombra luminosa. Bueno, pues todo eso pasó sin que tampoco se supiera el origen, la causa, ni qué pasó al final, porque también se cerró el asunto, en este caso como un fenómeno de paraliturgia, porque también cayeron piedras, entonces se dio carpetazo. Pero curioso, ¿no?, que Valencia tenga esta especie de imán para determinados casos relacionados con poltergeist alrededor del siglo XX. Casos que hemos recuperado aquí esta noche, pero que nos han servido también para conocer el origen de determinados nombres, de determinadas sentencias y frases y expresiones que se utilizan, y que, fíjate, lo que son las cosas tiene mucho que ver con alguno de los temas que tratamos habitualmente contigo. Para que veas, por eso te digo que la cultura popular y el misterio en general, pues tiene mucho que ver y está relacionado, y en este caso yo creo que hemos visto un ejemplo muy claro. Jesús Vallejo, muchísimas gracias. Pues nos vamos a tocar a Roque. Esperemos tocarle y que no nos toque él. Venga, hasta luego. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tiempo ya para retroceder unos cuantos siglos en la historia, para hablar de los antiguos caballeros, de sus luchas y de las grimas. Son las curiosidades con Silvia Casasola en su gabinete. Gabinete de curiosidades. El próximo 25 de febrero tendrá lugar el cuarto aniversario del Bosque Cebrián, y entre las diferentes actividades que se han programado habrá una demostración de esgrima antigua. Pero, ¿quién inventó la esgrima? Los primeros tratados de esgrima se encontraron en España, por lo que se reivindica a España como la zona originaria de este deporte. Sin embargo, como he mencionado anteriormente en Riva de Hélices, no vamos a ver un duelo deportivo, sino que vamos a conocer la liturgia de los caballeros y en qué consiste el arte marcial de la esgrima antigua. Estamos escuchando una batida con espadas antiguas. Y para conocer algo más de su código de honor, conectamos con el maestro de armas, Alberto Bonprezzi, de la Asociación Española de Esgrima Antigua. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuándo fundasteis esta asociación y qué motivos os condujeron a ello? Bueno, la asociación se fundó hace 10 años. De hecho, este año vamos a celebrar el 10º aniversario. Y un poco los motivos, pues bueno, son son un poco lógicos, ¿no? O sea, la esgrima en realidad históricamente fue evolucionando una práctica, para ser simple, vamos, para ser claro, fue evolucionando desde una práctica de autodefensa a una realidad que ya no tenía sentido, y como en la defensa en la calle, en la defensa personal, porque las armas, las espadas quedaron obsoletas como armas y se convirtieron en una realidad de sala hasta llegar a ser un deporte. Entonces, el deporte, a la excesiva especialización del deporte, que luego es una disciplina apasionante que he practicado, pero lo que, digamos, aleja mucho de la realidad práctica de lo que era un método más de autodefensa con armas más realistas, y un poco ahí viene la motivación, ¿no? El interés por el arma antigua que ves en los museos y que ves que no se parece a la que estás usando en la competición deportiva. Y entonces el intentar entender cómo se manejaba esto, y bueno, eso fue conduciendo casi de una forma, paso a paso, muy lentamente, como se puede ver, porque toda la idea realmente empezó en el 97, en el 2002 se fundó, en el 2002, uh-huh. Son casi 15 años del proceso, ¿no? Pero bueno, ahí estamos ahora. Como bien decías, pues se perdió, por lo visto, la esgrima tradicional en el siglo XVIII, cuando entró el arma de fuego en directa competencia con la espada, ¿no? Y esta quedó relegada de alguna manera. Sí, digamos, es realmente lo que ocurre es que a la medida que la espada se convierte, ya no estamos de la parte militar, digamos, hablando en el contexto puramente civil, ya no se ciñe espada, uh-huh. Y uno no la usa para defenderse. Tampoco llevas pistolas en realidad por la calle, no llevas nada, pero es una realidad de sala. Entonces, claro, lógicamente no es que se pierda el sentido, se cambia el sentido original, las armas evolucionan hacia... Hubo un duelo que es conocido en el siglo XIX y en el siglo XX había duelos, pero las armas de duelo eran ya específicas para el duelo, no sirven para la defensa personal. Un arma de duelo del XIX no es un arma muy buena para defenderse, y de allí, cuando ya el duelo se queda obsoleto, porque ya nadie quiere tener duelos, pues no tiene sentido, se convierte en un deporte, y luego las reglas, las luces eléctricas, la búsqueda de la objetividad deportiva para saber quién gana y que sea justo el justo vencedor, cambian la práctica. O sea, no es que sea totalmente ajena a la realidad, pero ya la cambia mucho, siendo mucho más rápida, mucho más atlética. Y bueno, claro, eso se alejó tanto que al final yo creo que el ser humano un poco tenemos unas necesidades emocionales, ¿no? Con las vinculadas a la espada como, no sé, como símbolo y como herramienta marcial que necesitaba ser recuperado, y por ahí vino un poco la motivación. Exactamente, según como tú decías, pues parece que existe ese resurgimiento, ¿no?, por la tradición antigua, y al igual pues que se están recreando últimamente ciertas batallas históricas, vosotros entendéis la esgrima no como deporte, sino como un arte. Efectivamente, es como, digamos, que luego la evolución, la lógica evolución ya en el desarrollo del desarrollo práctico y de la comprensión de lo que es la esgrima como un arte, te das cuenta que al final no se diferencia mucho de lo que es cualquier arte marcial, digamos, oriental. La esgrima es el arte marcial occidental por excelencia, que llegó a convertirse en un deporte. Entonces nosotros lo que hemos venido haciendo es recuperarlo como práctica marcial, en la que hay competiciones, pero no hay un contenido competitivo puro, y esa no es su finalidad realmente última, sino que es el desarrollo de la práctica y uno aprender, y claro, tirar con mucha fuerza y efectividad luego, pero con control y buscando más digamos, la práctica marcial, más que lo que es la victoria, ¿no? Uh-huh. Competitiva y deportiva. De todas formas, me imagino que habrá sido bastante difícil, ¿no?, buscar esa documentación histórica y encontrar métodos que usaban los caballeros antiguos. Sí, bueno, digamos, la dificultad está en que la práctica marcial, lógicamente, al ser una práctica revivida, resucitada, porque ni siquiera se puede reconstruir, se resucita. Entonces, digamos, te deja libertad de trabajar con mucho tipo de armamento, de tipos de espadas que te puedan interesar. Y, digamos, la práctica moderna ha venido articulándose alrededor de un número de espadas determinados, las de dos manos, la espada ropera. Y la búsqueda de la documentación, en realidad, no es que sea tan difícil. Estar en la Biblioteca Nacional, en la Academia de la Historia, aquí en España, yo saqué casi todo el material de ahí, en su momento también de universidades o de bibliotecas de otros países. Pero, digamos que ese material lo consigues. El problema fundamental es luego, primero, entenderlo, porque están escritos en contextos muy distintos de los uh-huh. actuales, y luego, claro, el desarrollo práctico actual. El desarrollo práctico es un desarrollo moderno, entonces que se hace configurado sobre lo que puedes aprender de la tratadística antigua y luego sobre el desarrollo de la morfología de espadas correctas desde el punto de vista morfológico y de réplicas de pesos, con lo que la complicación ha sido mucha para buscar proveedores al principio, pero eso ha sido tan lento. Claro, o sea, que has tenido que adaptar de alguna manera esas armas antiguas al ritmo de hoy en día. Claro, es que tienes que buscar hojas seguras, que es lo que se ha hecho, hojas que puedan flexar, que no sean lesivas y que se puedan construir de forma industrial para que los costes sean bajos y sea accesible, así, pero no lo he hecho yo solo. Es decir, uh-huh. yo, esto como todo, no hay nada que un hombre pueda hacer por sí mismo. es imposible. Yo un poco tuve la idea y la arranqué. Luego hubo gente que se unió muy pronto al proyecto en el, y bueno, que ahora mismo pues empezó aquí en Madrid, luego se fue expandiendo fuera, y mucha gente también de otras ciudades, en Barcelona, Sevilla, en Valencia, Albacete, Toledo, pues están ya plenamente integrados y haciendo desarrollos de armas. En realidad yo no desde luego no me voy a colgar la medalla del que el mérito sea todo mío. Eso es imposible. ¿Y conocéis o tenéis datos de herreros artesanos en la actualidad que os fabriquen estas espadas especiales? Es que nosotros empezamos a constituir la demanda, y no solo nosotros, también a nivel internacional se ha producido lo mismo. Nosotros buscamos proveedores en España, obviamente, si puede ser. También los tenemos fuera, pero lógicamente han aparecido armeros, y hay, pues hay uno en Madrid, hay otro en Toledo, hay otro, y después hay, digamos que hay todavía hay proveedores y gente que hace espadas muy buenas en Toledo, que no son los que se ven en las tiendas de la calle, claro. Ajá. Que son réplicas decorativas, pero que si se conoce en el entorno pueden hacerte espadas que sean válidas para esta práctica. Con todo, cada vez lo estamos siguiendo un proceso de industrialización cada vez mayor para hacerlo económico, claro. Claro, y si en la esgrima deportiva, si tengo bien los datos, utilizan florete, espada y sable, en la esgrima antigua, ¿con cuánta variedad de espadas participáis en estos duelos? Bueno, hay mucho tipo, depende, de hecho a nivel internacional es muy variado, aunque digamos que hay algunas que están más desarrolladas. Las que más son la espada de dos manos medieval, que es la del siglo XV, la arma de esgrima del siglo XV, y luego la espada rópeda, que es la típicamente española, que tiene muchas morfologías, porque pueden ser desde espadas de punta y corte más anchas y algo más cortas, típicas del XVI, a las más estrechas y finas, que son las más comunes del siglo XVII, que son las que se ven en la película del Capitán Triste y las de los mosqueteros. ¿Y la más pesada, por ejemplo, cuántos kilos? Bueno, las espadas de dos manos pesan más, pero suelen estar en torno a 1,5 kilos, pueden ser algo más pesadas, pero no mucho. Se mueven en torno a 1,5 kilos. Luego, no son pesos excesivos. De hecho, ninguna pieza original era tremendamente pesada. Eran bastante manejables. Resultan pesadas comparadas con armas deportivas, que son mucho más ligeras. Uh-huh. Y también se utilizan, por ejemplo, según el periodo histórico que queráis reflejar, trajes de protección con características especiales. Los trajes de protección son estándar, es decir, nosotros lo entendemos como una práctica marcial moderna. Uh-huh. Entonces entendemos, usamos caretas de esgrima y se usan chaquetillas, se han desarrollado chaquetillas especiales, se usan las de esgrima, pero también se usan chaquetillas acolchadas que ya desarrollan artesanos. Por ejemplo, en España hay uno en Zaragoza que hace unas chaquetillas estupendas, o aquí también en Madrid hay uno que hace unas chaquetillas acolchadas estupendas, y luego sobre eso se ponen pues protecciones adicionales si es necesario. Pues normalmente se usa pues un peto de cuero, que también son bonitos, son muy estéticos, y tenemos proveedores también dentro de la propia escuela que nos los fabrican para que no haya lesiones. Y luego en realidad es la propia práctica como se enseña, es decir, el método está desarrollado para que se basa en el control. Entonces, no solo para no hacer daño, sino porque es más eficiente manejar el arma con destreza que manejarla dando grandes golpes, que primero no es muy eficiente desde el punto de vista práctico y no es una buena forma de aprender. Claro, y el principal objetivo de la esgrima como arte marcial es no es dar golpes sin ton ni son, sino directamente, me imagino, que intentar hacer, pues eso, de ese duelo un arte. Sí, es decir, no dejas de tener cierto realismo, porque si no, cuando tiras, te planteas tocar al otro y que no te toque. Pero, digamos, la filosofía no es tanto tocar tú, sino que no te toquen. Eso es lo es decir, todo el sistema se basa en recibir poco, aunque des poco. Es decir, más que dar mucho para... Es decir, es lo contrario de una competición. No se trata de ganar por 15 tocados a 13, sino de no recibir. No, realmente la competición, cuando se hace en tornillos, pues hay puntos y hay un sistema de puntuación distinto al deportivo para intentar reflejar la realidad, pero nunca se consigue del todo. Es una competición que se hace para la diversión y para el aprendizaje emocional. Pero cuando tiras normalmente, que no tienes un aparejamiento competitivo, intentas no recibir y luego darle. Pero, y eso te lo tomas con realismo y se hace con fuerza y con velocidad, porque si no es realista tampoco convences a nadie. Uh-huh. Si se queda en una cosa coreográfica, escénica, luego no tiene que ser efectivo. Pero digamos que el objetivo es distinto. El objetivo no es tanto dar como no recibir. Es más plantearse sobrevivir y no ganar. Bueno, para todos aquellos interesados en el arte de la espada, como los antiguos caballeros, dinos, ¿dónde se pueden poner en contacto con vosotros? Pues con nosotros es fácil organizarnos en internet, la web es esgrimantiva.com, o sea, www.esgrimantiva.com, y allí está toda la información sobre salas tanto a nivel nacional, es decir, tanto en Madrid como en todas las otras ciudades que tenemos escuelas. Muchísimas gracias, Alberto, y te voy a decir algo que yo creo que va con vosotros perfecto. Fuerza y honor. Es verdad, lo compartimos plenamente. Muchas gracias. Bueno, pues ya sabéis, el próximo sábado 25 de febrero tendrá lugar el cuarto aniversario en Ribades Elices, Guadalajara, donde recordaremos a nuestro añorado Juan Antonio Cebrián. Y como os hemos anunciado, los amigos de Esgrima Antigua nos harán vibrar con su batida de espadas. Si queréis más información en nuestra página, la podéis encontrar www.juanantoniocebrian.es/asociación. Allí tenéis la agenda programada para ese bonito día. Os esperamos a todos. Allí estaremos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, como siempre. Y hoy hablando de tus amigos, era una excelente provincia de Roma, ¿verdad? Los egipcios, Egipto. Prefectura, perdón. Prefectura. Ah, ni siquiera era provincia, por Dios. No, pero es que tenía una condición especial, ojo. Sí. Una condición especial. Dentro de las provincias tenía una condición especial. Sí. Sí, señor. Y vamos a hablar de un provinciano especial. Uh-huh. Bueno, muy buenas noches ante todo. Muy buenas noches, Bruno. Que esto que decimos, y como siempre lo mencionamos contigo sobre, claro, Egipto, hay que ponerlo en el tono humorístico, que evidentemente hay muchísimas cosas fascinantes de Egipto, ¿verdad? Sí, de hecho, más de una profesora. Tú eres un romanólogo por excelencia, eso está claro y es evidente, sí. Y quienes te conocen y te siguen aquí en La Rosa de los Vientos lo saben, pero también saben evidentemente que tienes un gran aprecio por las cosas que ocurrieron y por la civilización egipcia antes de ser Roma y también siendo Roma. Exacto, uh-huh. Eso ya lo sufrieron y se lo tuve que explicar muchas veces a más de un profesor mío y más de un compañero egiptólogo que no siempre entienden ese humor. De Ramsés II hablamos hoy. De Ramsés, que se ha quedado algo para nosotros, es precisamente eso, ¿no? Sí. Lo grande que hizo las cosas. Sí, y es especialmente justo, yo diría, que la historia le haya conservado en la memoria, porque nosotros solemos hablar mucho de Tutankamón. Tutankamón fue un faraón que duró muy poquito tiempo, uh-huh, y que no hizo demasiadas cosas, no fue muy importante. Sesostris III, que para mí es, yo creo que el mejor o más importante faraón del Reino Medio, pues casi nadie lo conoce, y fue un gran conquistador y un gran constructor. Ramsés II sí. Ramsés II ha despertado y despierta, yo creo que la admiración de millones de personas. Me atrevería a decir que de casi todos los egiptólogos o de egiptómanos. Uh-huh. De hecho, un egiptólogo bastante prestigioso, Nicolás Grimal, decía que era un auténtico icono, tan famoso o más que las pirámides. Solamente él, su persona. Pasa que también es verdad que con bastante justicia lo tiene merecido. Vamos a hablar y situar cronológicamente la figura de Ramsés II. Pues hablamos de un tercer monarca de la 19ª dinastía, ya dentro del Reino Nuevo, y cronológicamente en cuanto a años sería la mayor parte del siglo XIII antes de Cristo. Por tanto, todavía no estamos hablando de Roma. No, todavía no hemos llegado a ese culmen de la historia humana. Él nace. No las puntadas sin hilo. No. Ojo, como decía un profesor mío, no voy a decir el nombre del profesor. La egiptología, esto se lo oí yo decir en persona. La egiptología no es una especialidad, es una patología. Pero ojo, como digo, yo aprecio mucho la historia de Egipto y tengo muy buenos amigos egiptólogos. Bueno, Ramsés II nace en una época de esplendor, pero en una época de esplendor que se estaba recuperando de una mínima crisis. Que es la correspondiente a la época de Akenatón y Tutankamón, donde parte de ese gran imperio que habían construido en la dinastía, en la 18ª dinastía, se había empezado a desmoronar. Ramsés I, Seti I, son faraones que intentan asentar el imperio, y de hecho Ramsés II lo primero que tiene que hacer es salir a las fronteras porque tiene que asegurar esas posesiones. Algunos han asociado a Ramsés II con el faraón que aparecería en el Éxodo bíblico. Sí, incluso si vemos esa mítica película que son los 10 mandamientos, está muy claro, es Ramsés II. Hay una serie de menciones que, bueno, lo postulan como la posibilidad más real. Lo que pasa es que yo no lo tengo tan claro, es verdad que, como digo, no soy egiptólogo, pero no está muy claro por parte de los egipcios, porque ellos no tienen un testimonio de que haya un pueblo enorme esclavizado. Eso es muy incompatible con la mentalidad egipcia. Los egipcios se basan en servidumbre, no esclavos tenían muy poquitos. Tenían esclavos nubios y de hecho comerciaban con ellos, pero no tenían esa necesidad. Entonces, que haya unos esclavos y que de repente esos esclavos se vayan y que no haya grandes testimonios, es extraño. Algunos hablan de un término que describe a unas gentes que estuvieron en Egipto, que son los Apuru. El problema es que los Apuru están en época de Ramsés II, en época de Ramsés III, en época de Ramsés IV. Por tanto, no pudieron ser estos. Lo que pasa es que quizá, como hubo varios Ramsés, un Ramsés V, un Ramsés VI, quizá fue durante un Ramsés donde pasó algo parecido y se ha confundido porque Ramsés II fue el más grande de todos, uh-huh, el más conocido. De hecho, hablamos de Ramsés II, Ramsés I, ¿qué pasa? Ramsés I fue un monarca muy breve, pero inauguró la dinastía. Sin embargo, prácticamente ha pasado desapercibido. Uh-huh. Él, lo que no ha pasado desapercibido de Ramsés II son algunas de las construcciones que mandó a hacer y que están en la historia, están en las imágenes y forman parte de esos iconos identificativos como Abu Simbel del Antiguo Egipto. Quizá uno de los complejos más impresionantes que ha dejado esa civilización. La campaña de Nubia lo dejó muy claro porque hubo que cambiar de lugar tanto ese gran templo como el templo que hay al lado, que es el templo de su esposa, el templo de la reina. La cantidad de mano de obra, la logística, el diseño, lo impresionante que tenía que tener ese complejo, lo impresionante que tenía que ser, porque además estaba pintado originalmente. Pues sí, nos habla a las claras de un monarca que luchó, que conquistó y que abrió Egipto a una etapa de prosperidad que permitió precisamente que se pudieran costear esas obras. Abu Simbel es un templo majestuoso, pero es que tiene más. Es que el gran complejo de Karnak, en parte, fue ampliado y mejorado por Ramsés II. El Ramesseum, que es el gran templo de Ramsés, la morada de los millones de años, que se dice también, pues es un complejo pues extraordinariamente grande. Bueno, yo diría casi que es una especie de escorial de la época, porque realmente tiene unas dimensiones y exigió una riqueza compositiva, pues yo creo que no se lo podían permitir la mayor parte de las civilizaciones. ¿Cómo pudo hacer todo esto? Pues con una buena gestión militar, administrativa, civil, aunque también es cierto, y algunos egiptólogos ya lo han apuntado, que quizás esas exigencias, tanta construcción, tanta donación, cuando hace un templo, el Ramesseum, tiene que tener un culto, tiene que tener un clero, tiene que tener unas rentas, pues quizá agotó o lastró ligeramente al mundo egipcio. ¿Y Pi Ramsés, por ejemplo, también? Pi Ramsés, su gran capital, para mí es una de las muestras de que este hombre era especialmente inteligente y especialmente dotado, porque no situó la capital en Tebas, no la dejó en Menfis, no se fue a Abidos, sino que buscó un emplazamiento en la zona norte, la zona del delta, muy cerca de la frontera con los libios, la frontera oeste, muy cerca del mar, para tener controlado ese acceso relativamente peligroso. De hecho, él ya tiene que luchar contra los Sardana, contra uno de esos pueblos del mar que ya vimos, y también bastante cerca de la frontera este, la frontera que tiene la península del Sinaí, con sus minas de cobre, de turquesa, y con la zona de la Celesiria. Por tanto, es un lugar geográficamente estratégico, yo creo que muy destacado, para tener ese control de ese imperio que tiene. Y luego, una de las cosas fascinantes de Ramsés, bueno, se lo debió pasar extraordinariamente bien, ¿verdad? Sí, sí, también. Porque para tener 100 hijos hay que, a ver, 100 o más, que algunos hablan de 152. Nada más y nada menos. Otra cosa es que uno arriba, uno abajo, ¿no? Sí. ¿Con la misma mujer? Pues no creo, porque vamos, entonces, sí, no, pues 152 embarazos. Yo ya no sé, por eso. Bueno, no tiene por qué ser 152 en brazos, puede haber un gemelo o un trillizo. Pues José, le saldrían todos octillizos, vamos, sí, sí, sí. Por lo menos. No, lo bueno que tenía ser faraón es que aunque los egipcios eran monógamos... Sí, este podía... sobre todo, ¿verdad? Sí, no. No me sale la palabra. Es que los faraones no tenían por qué serlo. Los faraones podían tener oficialmente varias esposas, esposas de diferentes categorías. Podían tener amantes, podían acostarse con sus esclavas. Por tanto, estos hijos, cuyo número realmente no conocemos, pero sabemos que es muy numeroso. Es decir, veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos, fácilmente. Oye, qué poquito han cambiado las cosas, ¿no? Ahora ya no se dicen faraones, pero se dicen reyes y eso. Ya, pero el rey tenía una esposa y muchas amantes. Mientras que el faraón es que directamente puede tener varias esposas. Claro. Entonces, sí, bueno, claro, amantes puede tener también. Uh-huh. Pero también, como no tiene esa cortapisa de la religión, él no tiene por qué tener esa castidad mientras se porte bien, pues ¿por qué no? Entonces, sí, se habla de que pudo llegar a tener... En algunos textos se sugiere la cifra de 90, entre 90 y 100 hijos, otros ya son más descabellados. Pero sí sabemos por algunos relieves y por una tumba, que es la KV5, que tuvo que tener una descendencia extraordinariamente numerosa, a la que sobrevivió en parte. Porque Ramsés II, otra característica que tuvo, es que fue el monarca egipcio más duradero en su cargo. ¿Cuántos más, años en total? Entre 65 y 67 uh-huh. años. Y justamente antes de venir, yo pensaba en la reina Victoria de Inglaterra. Fue famosa, entre otras cosas, porque gobernó 64. Uh-huh. Es decir, Ramsés fue más longevo en su cargo. Es uno de los más longevos de la historia de la humanidad. Exacto. Casi toda seguridad, ¿eh? Por lo que se sabe de su momia, 80 y tantos o 90 años sí que pudo vivir. Uh-huh. También medía 1,70 m, que para un egipcio de esa época era una estatura muy destacada. Era un tipo muy alto. Cuando seguramente igual la estatura media estaba en 1,60 m, 1,55 m, seguramente, sí, por ahí, ¿no? Es decir, que era grande, parece ser, en todos los sentidos. Es de esas personas que debía llamar sí, la atención. Para tener 100 hijos igual, sí que... Sí, tenía que tener unas ganas... Por lo menos resistente. Black and Decker le llamaba. Sí, sí, sí. Ramsés II ha sido el protagonista esta noche en las curiosidades en del mundo antiguo. Y menudas curiosidades que tenía este, algunos que decían menuda, menudo obelisco. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Bruno. Azul y verde. Rápidamente, Martín Espósito, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con algunas de las informaciones en clave científica en nuestra ocasión y con un aniversario importantísimo. Y este, el sonido de la noticia. Se cumplen 50 años del primer vuelo espacial orbital de Estados Unidos. Fue un 20 de febrero de 1962. El próximo lunes se conmemora medio siglo, por tanto, de la hazaña espacial. Amistad 7, la cápsula de la primera misión orbital tripulada de la NASA. Una respuesta de Estados Unidos al hito soviético de Yuri Gagarin. Amistad 7, tal vez porque el proyecto Mercury, del que formaba parte la cápsula, fue anunciado un 7 de octubre de 1958. Pues ahí tenemos la primera noticia azul y verde de la noche. Es el 50 aniversario, medio siglo, nada más y nada menos, del comienzo de la carrera espacial, en el sentido de que se trató del primer vuelo orbital realizado por Estados Unidos. El primer vuelo orbital realizado por Estados Unidos. Por cierto, a estas horas, mucha gente durmiendo, pero también mucha gente despierta, y la siguiente información que les ofrecemos tiene que ver con la gente que estén despiertos o no, pero aquellos que quizá no pueden dormir tan bien o que no lo hacen tanto. Sí, y ya hemos hablado en alguna ocasión de lo que provoca la falta de sueño, irritabilidad, ansiedad, estrés, así lo vienen diciendo las últimas investigaciones, pero en esta ocasión hay una nueva realizada por la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, en el que han observado la acumulación de placas de proteínas beta-amiloides vinculadas con el desarrollo del mal de Alzheimer, y que es mayor esta acumulación entre quienes despiertan varias veces en la noche o no concilian el sueño, es decir, que se vincula la falta de memoria con un mal sueño. Lo cierto es que los investigadores han dicho que no es algo inmediato, es decir, esto tiene que pasar tiempo, el impacto es a largo plazo, y que se pone en duda si la ausencia de sueño conlleva la acumulación de las proteínas dañinas en el cerebro o quizás al contrario, porque si es antes se el huevo la gallina, ¿no? Claro. El dilema de siempre. Uh-huh. Uh-huh. Tal vez acumulándose esas proteínas es lo que provoque la falta de sueño o dormir uh-huh. peor. Y otras formas, prefiero quedarme con el poema de Benedetti, si no te salves, que dice: no te quedes sin boca, no comas sin hambre y no duermas sin sueño. Uh-huh. Bonito, bonito. Dicen que el ruido también afecta, el ruido afecta, y especialmente a los niños. Dicen que si de pequeños crecen con ruido, aprenden a filtrarlo, y al llegar a la escuela, dicen los expertos, existe un riesgo que lo sigan haciendo y que filtren lo que dice el profesor. Más informaciones luego si nos da tiempo, pero ahora lo que vamos a escuchar es la actualidad, todo lo que está pasando en este mundo, y nos lo cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero, y después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Come on, baby, move yourself. Entramos en el tiempo y en la tercera hora de programa de La Rosa de los Vientos. El programa nos lo están preguntando mucho en Twitter con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos, que cuándo es que vamos a estar en Gijón. Bueno, pues el programa se desplaza a Gijón el próximo sábado, día 3 de marzo. En dos sábados, ahí estamos, por segundo año consecutivo en Gijón, con la mucha y fantástica gente de Gijón, que ya nos recibieron estupendamente bien en la temporada pasada, y que está con toda seguridad lo van a volver a hacer el próximo sábado 3 de marzo. Estaremos en Gijón, allí se desplaza La Rosa de los Vientos. Martín Espósito, continuamos, buenos de nuevo. Sorprendidísimo con la declaración de Isabel Sartorius: con 14 años salía del colegio e iba a comprar droga para mi madre. Titular del Mundo, un libro que va a publicar esta próxima semana Martínez Roca. Por ti lo haría mil veces. Bueno, tremendo, está la Casa Real últimamente. Esto de los libros autobiográficos, sí, con cosas sorprendentes, ¿verdad? Sí, sí. Que se ha llegado a la vez el de Arantxa Sánchez Vicario, ¿no? Que bueno, pues... Está bien, porque sacan sus demonios un poco, lo que tienen ahí, sí, dentro. Sí, pero deberían sacarlos dentro de casa o con un psicólogo. No. Pues igual, pues les igual... ayuda, o, ¿verdad? Aportación del psicólogo, que se lo diga. Yo creo que cuando... en este país, además, el que se da mucho en el deporte, eso de ver a los padres con los niños haciendo cosas y que fantásticos, y los niños siempre con los padres, bueno, los hijos van por un lado y los padres van por otro, y muchas veces pasan estas cosas con las, sí, estrellas, bueno, aunque tus y con los muy, jóvenes muy malos, prodigios, muy malos, ¿no? Son tus padres. No, ¿por qué? Sí, son tus padres, sí. Pero puedes pasar olímpicamente de ellos, ¿por qué no? Bueno. ¿Por qué no? También puede pasar. O sea, es decir, no pasa absolutamente nada por... No. O sea, seguirán siendo sus padres, pero no tienes por qué tener cariño a tus padres. O sea, nadie está obligado a tener cariño por tus padres. Nadie está obligado a eso. El bueno. cariño lo tienen que ganarse los padres con los hijos, no los hijos con los padres. Hombre, yo creo que es mutuo, ¿eh? Ahí tiene que ser por un lado y por otro. Sí, sí, pero el mayor es el padre. O la madre. Vamos. Y es el que tiene la obligación. No es el hijo el que tiene la obligación. Ahí yo creo que es un 50%. No, es un 99,9% obligación del padre, evidentemente. Vamos, lo tengo absolutamente claro. Lo tengo absolutamente claro. Nadie me lo va a cambiar, sobre todo porque vosotros no lo habéis experimentado y yo sí. Así que continuamos, Martín. Continuamos. No vamos a contar nuestras biografías en libro. No. A lo mejor algún día. Bueno, Raúl, creo que ya... No era autobiografía, ¿no? No. Hola, buenas. No, no, yo bastante tenemos con las redes sociales, que ya nos sirve de terapia y autobiografía en el fondo, ¿no? Porque contamos uh-huh. muchas veces el día a día. ¿Sí? Y oye, yo os reconozco que quizá los conceptos de familia y de los padres ya son diferentes. Cada uno tenemos queremos, como se dice, más a papá, a mamá. Yo es que en este caso lo de mi mamá y mi abuelita me quieren mucho, ¿no? Entonces yo reconozco que como siempre he sido un niño mimado, no me quejo. Afortunado, porque de eso se trata de mi madre. No me quejo, no me quejo, en absoluto, al revés. Bueno, y por cierto, que cuando todos tenemos demonios interiores y por eso nos vamos de carnaval, ¿verdad? Nos ponemos una careta para escondernos y ser lo que somos. Y en cierto modo hablamos de eso esta noche, ¿no? Sí, vamos también a tocar el tema del carnaval, que este año está muy presente además en un espectáculo como es Gran Canaria. Además, queremos dar vamos a dar la cifra de lo que está suponiendo V Vendetta este año como máximo exponente de disfraz en todo el mundo, porque hay cifras que asustan mucho. Uh-huh, fíjate, lo que hace la portada de un libro, ¿eh? Sí, además yo estuve muy inspirado, estuvo... Ah, lo digo por WikiLeaks, ¿eh? También. Porque ahora mismo, bueno, estará la cosa en pleno bullicio y mañana va a estar muy, muy, muy presente en jornada reivindicativa y en jornada lúdica a partes iguales. Ahí lo suyo, que cada uno que lleve la careta de V de Vendetta, que lleve también debajo del brazo el libro. Pues esperemos que por lo menos... Pues sobre todo el bueno, el que escribió Alan Moore y el que dibujó Gibbons, ¿eh? Iba a decir que lleven los dos para poder compensar y poder ver una realidad ficticia y ver cómo se ha reflejado en la realidad. Exacto, sí, eso es lo que se buscaba con esa portada, evidentemente. Por cierto, Martín, que abrimos esta agenda cultural con una noticia luctuosa. Con el sonido de Radio Futura... Y recordando la figura de Enrique Sierra, guitarrista de Radio Futura, que falleció el pasado viernes en Madrid a los 55 años. Formó parte de la banda en 1978 junto a los hermanos Luis Santiago Auserón y compuso junto a este la emblemática canción que escuchamos, Escuela de Calor. ¿Quién no se sabe la letra de esta canción? Es que es una generación completa y las posteriores. Uh-huh. Esa gran vía zaragozana en donde los termómetros alcanzan los 37 grados a la sombra. Y seguimos en los 80 porque hemos rescatado a Seguridad Social. Celebraban el pasado viernes una reunión con periodistas, al final no pude asistir, el viernes por la mañana, pero ahí estaba invitado, ¿no?, a esa celebración, presentación de esos 30 años que cumplen en 2012 y que lo van a hacer en directo, en un concierto que preparan en, concretamente, Teatro Principal de Valencia. Van a grabar un DVD con todos sus éxitos. Tal vez esté este tema, no lo sabemos. Este tema fue publicado en su último trabajo en el año 2011. Nosotros lo escuchamos aquí en verano, lo presentamos también. Seguridad Social, que vuelve con mucha fuerza, y también, Raúl, con Paco Roca, porque el álbum, que se publicará ya por el mes de septiembre, contará con un cómic de Paco Roca en el que va a contar la historia de Seguridad Social con historias, anécdotas de esos 30 años de vida de la banda. Pues como lo haga, está igual de bien que hizo el guion del dibujante o como transmita las emociones que los propios Seguridad Social cantan en el cómic, va a ser una auténtica gozada. Aparte de que tiene esa vena divertida y picarona, con lo cual va a estar muy bien, muy bien. Nosotros tuvimos una sintonía de Seguridad Social cuando Turno de Noche, la canción del viajero, uh-huh. lo utilizábamos para las aventuras y los viajes. Ahora hay que incluirlo en la lista de Spotify. Y ahora vamos a por la entrevista de esta noche. con más de 1 millón de ejemplares vendidos en Alemania. Después de que todos sus títulos hayan sido bestseller en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, llega a España el primer título del maestro del terror psicológico. Su nombre es Sebastian Fitzek. Visitó nuestro país esta semana para presentar El Experimento, publicado por Bucket, un thriller psicológico ambientado en una clínica psiquiátrica donde hace años tuvieron lugar escenas de horror y que actualmente se mantiene cerrada al público. O tal vez no esté cerrada. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él para que nos hablara de su trabajo en exclusiva para La Rosa de los Vientos, Sebastian Fitzek, a quien traduce Margarita Estapé, por cierto. Sebastián, ¿por qué esa especial ilusión publicar en España en castellano después de ser todo un éxito de ventas en su país, en Alemania? Yeah, I am very happy that I am published here in Spain for several reasons. Me encanta el país. He estado muchísimas veces aquí desde mi infancia, he viajado mucho hasta ahora, y después también tengo amigos españoles. Hay un director de cine, Iván, es amigo mío, y me ha introducido mucho a las películas que se están haciendo. Ha sido también una manera de presentarme lo que se estaba haciendo en el género del psicothriller. ¿Cuál es el estado de salud del psicothriller en Europa, en Alemania en concreto? Yeah, when I started writing, no publisher wanted my book. Al principio, los editores me decían que no funcionan los psicothrillers en Alemania, y por suerte se equivocaron. Ahora en la lista de ventas tenemos a varios autores alemanes, y está aumentando su lectura. It's increasing, actually. I worked in the radio business, and I worked for radio morning shows. Antes, trabajé en la radio, lo que escribía eran sobre todo cosas más divertidas, pero siempre había sentido una gran adicción por los thrillers. Me gustaba mucho Stephen King, me gustaba mucho esta idea de crear suspense y al mismo tiempo de entretener al lector. Y sí, soy un lector empedernido de thrillers, más o menos leo uno cada semana. ¿Y por qué? ¿Por qué el terror vende? Es decir, ¿hay una especie de catarsis, esta situación de crisis, o qué es lo que hace atractivo a este tipo de novelas de terror psicológico? No, I think that psychological thriller are attractive. Estamos viviendo en un mundo que es a la vez cada vez más extraño y más complicado, y por lo tanto el psicothriller tiene un interés, o sea, tiene un atractivo para la gente que busca su identidad. Para un lector, el psicothriller puede ser difícil de entender o menos interesante si se trata de un crimen que sucede en un lugar muy local, como en una pequeña ciudad alemana. Pero tanto para un lector de España, de Turquía, de Japón o de Alemania, es interesante porque trata de los problemas del alma, y todo lector tiene un alma. Hablando de almas, ¿cómo se preparó el papel, cómo vislumbró ese papel de psicópata destructor de almas? ¿Cómo se preparó ese personaje? Pasé mucho tiempo para crear esta historia y hablé con muchos expertos. Tengo la suerte de tener un hermano que es neuroradiólogo en un hospital psiquiátrico, y por lo tanto, si tengo preguntas, siempre tengo manera de conseguir información, y hago mucha investigación y hablo con gente. Si se llevara al cine, lo vería bien. ¿Y quién pondría cara a ese psicópata destructor de almas? Soy un gran fan de John Cusack, por ejemplo, que podría hacer este papel, y Edward Norton también. Libro digital, ¿a favor, en contra? ¿Cuál es la situación también en Alemania? No, I'm not against e-books. Actually, I prefer, no estoy en contra del libro electrónico. Prefiero, o sea, el soporte sobre papel, porque es al que estoy acostumbrado. Yo nací en 1971 y me gusta tener el libro en las manos. Hay muchas cosas buenas del libro electrónico, por ejemplo, cuando se viaja, cuando se lee de noche y, por ejemplo, la esposa al lado quiere dormir. Está muy bien tener un iPad o un lector de e-book. Y pienso que no es un dilema, no es una cosa que se excluya. Pueden contribuir a actuar juntos, o sea, y pueden tener un impacto, libro analógico y libro digital al mismo tiempo. Me imagino que estará trabajando ya en la próxima novela, ya para terminar. Estoy escribiendo una nueva novela. Es una novela sobre un sonámbulo que no sabe lo que hace cuando se levanta por la noche, y entonces se provee de una cámara y filma lo que hace y pasan experiencias turbulentas. What he's doing while sleeping. Pues, thank you very much. Muchas gracias. Yeah, thank you very much. It was nice talking to you. It was a pleasure. Thank you. Pues ahí está. Y si queréis entrar en la clínica, rápido a teclear www.alznexperimento.com. Él sabe mejor inglés que español, está claro. Espera, en inglés. Ha quedado demostrado. alznexperimento.com. Si entras para informarme, no para entrar directamente para ingresar. Voy a decir, si quieres entrar en la clínica. Sí, sí, pues virtual. Es que virtual. Si entráis en la virtual, podréis incluso llevaros uno de los 10 libros que se sortean. Exacto. Se ha publicado el booklet, ya directamente en el libro de formato pequeño, el libro de formato bolsillo, pero estamos hablando de uno de esos autores que en Alemania está causando furor con novelas de terror, que no es nada fácil, ¿eh? Sí, el propio autor lo dice, ¿no? Sí. ¿Pero qué me estás presentando? Porque ya había publicado anteriormente el terror de libro. El terror está funcionando estupendamente bien. Fíjate la presidenta. Ya se ha cargado el presidente, ¿no? Este. Sí, vamos. En fin. Y el nuevo libro me recuerda a Paranormal Activity, una cosa así, sí. Las películas, ¿sí? Sí. ¿Y los, cómics de terror también estarán funcionando bien? Pues sí, la verdad es que sí que es una cosa que funciona muy bien. Zombies aparte, que es un género que está subdividido, pero el cómic de terror funciona. Incluso una de las cosas que más se venden es la recopilación de Creepy Yeri, que es terror de los años 70 y 80. Raúl, vamos con esos datos que nos has comentado anteriormente que nos ibas a dar sobre La Máscara de V de Vendetta, pero también sobre la novela gráfica original. Pues mira, el primer dato así para sorprender a la gente es que en lo que vamos de año se ha vendido más de 1 millón de máscaras en todo el mundo de V de Vendetta, que se dice pronto. Estamos en apenas eso, 45 días, y bueno, pues las ganancias que ha tenido la Warner ha sido espectacular a cuenta de la imagen que creo que Steve Lloyd y Alan Moore, ¿no?, para ese V de Vendetta, y está siendo el disfraz más elegido en todo el planeta, no solo en España, para salir a la calle en estos días. Yo el viernes tuve que volver a casa, porque me puse... La verdad es que no es disfraz, ¿no?, porque ya resulta que... Se ha convertido en algo más que en un la careta disfraz, es un ¿no? símbolo, careta, está claro. Es un símbolo. Un símbolo que incluso está mucho más allá de Anonymous, ¿eh? Uh-huh. Ojo, aunque lo que ocurre es que Anonymous se ha hecho eco del símbolo. Exacto. En cierto pues modo, ¿no? Volví a casa porque salía a la calle sin el carnet de identidad. Y dije, basta, justo que me vean con la careta para... En serio, salía sin documentación. Dije, bueno... No, volví. Y con la costumbre que estamos a que nos vean que seguimos bien, que conducimos bien y que no vamos bajo el efecto de nada, pues es lo más normal que te peguen el carnet rápido. Sí. Desde aquí saludamos también a las fuerzas de seguridad, que oye, suena mucha coña, pero después de pasar todas las semanas un control de alcoholemia, pues los pobrecitos pasan frío y hay que saludarlos porque sé que nos escuchan. Por supuesto. Aquí los vamos a ver dentro de un rato las heridas que nos lancen siempre, O sea que... No te creas que soplas tú solo, Raúl. Kenny Mura, nuestro siguiente Silvia. No, que iba a decir que además hay mucha gente que estará de carnaval, con lo cual van a aprovechar, fijo. Sobre todo también eso, también a la gente de las zonas de Gran Canaria, que han creado un escenario enorme dedicado al mundo del cómic, con las charangas dedicadas también al mundo del cómic, y que bueno, pues está llamando muchísimo la atención y les ha quedado muy, muy bien. Kenny Mura ha ganado el premio internacional de manga en Japón. Exactamente, que por su obra, Soy una mata gigantes, este joven autor, 30 añitos, bueno, 31, ha conseguido alzarse con un premio que, aunque monetariamente no sea especialmente alto, porque aparte de dinero que no se entrega, sino que es una estancia durante 10 días para conocer a todos los grandes autores de manga en Japón, vivir durante 10 días allí, pues bueno, le ha supuesto un espaldarazo y un reconocimiento a cómo se hace el manga fuera de Japón. Es una manera diferente, heredera de gente como Miyazaki, ¿no? Con ese Castillo en el Cielo, esa Princesa Mononoke, un manga para todas las edades. Además ha creado con Soy una Mata Gigantes una gran terapia de grupo, tengas la edad que tengas, para descubrir y ver que estamos un poquito más allá y que podemos lograr todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Este autor además ha sido uno de los que abrió la veda para el estudio japonés en España, con algo que puede sonar muy simple, es muy complicado debido al idioma, que es japonés en viñetas, ¿no? Leer cómic, leer manga y a la vez aprender los kanjis, aprender lo básico para poder defenderte. Que por cierto, de madre española, insistimos, ¿verdad? Porque sí. Nos acerca a su idioma, nos acerca a conocer la cultura también, aparte del lenguaje y del idioma japonés, pero que en cierto modo es muy próximo a nosotros. Exactamente, su padre es japonés, su madre es española. Él ha vivido además en Francia y en Japón, con lo cual, pues bueno, culturalmente está muy bien dotado. Aparte ha estudiado Bellas Artes, y Soy una Mata Gigantes ha hecho el camino inverso. Empezó en Estados Unidos, el guion es de Joe Kelly, uno de los grandes autores de cómic americano, sobre todo Patrulla X y en DC también ha colaborado bastante, y bueno, pues apostaron por una manera de hacer manga diferente, creada en el sentido occidental de lectura, que es una cosa que en Japón cuesta mucho entender, cuesta mucho que se acepte, y sin embargo, pues bueno, en Estados Unidos ya van por la quinta edición. Por cierto, has dicho un autor joven, apenas en los 30 años, pero nada más y nada menos que ha ganado un premio por año, ¿eh? Sí, porque tiene más de 30 premios en su haber. Soy una Mata Gigantes, ha conseguido 6. Aquí en España ha sido elegido uno de los mejores cómics de manga para todos los públicos desde la adolescencia. Ha estado nominado como mejor premio, o sea, como mejor cómic en los premios Will Eisner, uh-huh. Con lo cual, pues bueno, es una obra a tener en cuenta. Aquí, aunque se publica de manera en forma de miniserie, aquí en España se editó en forma de tomo, con lo cual es mucho más fácil de conseguir, mucho más, una edición mucho más cuidada, pues hay que reconocer que aquí tuvo bastante mimo la historia. Y un par de anuncios que tenemos que hacer para nuestros oyentes relacionados con el mundo del cómic. Pues el primero, mañana a primera hora, el que quiera ir al preestreno del Motorista Fantasma puede acercarse con su moto a ese preestreno en plena castellana. Y luego, para todos aquellos que quieran apostar por el mundo del cómic, probar suerte, en Torrelavega han creado un premio muy curioso, en el cual, pues bueno, a partir de 4 páginas y hasta un máximo de 6 en A3 se puede entregar con temática libre, y el premio no está nada mal, 1.100 euros para la mejor historia, con lo cual todo aquel que tenga una buena historia que contar, que sea de manera propia, eso sí, pues puede presentarla a este certamen y a ver qué cuáles son los premiados, que nos han informado, y nos pasarán también los premios a ver qué se entrega este año. Y un apunte muy breve, porque estoy viendo el Twitter, un trending topic del momento es RIP Madonna. Es un poco de mal gusto, pero no es así, claro. No. La gente... Después de la semana pasada dice, ya están sí, detrás claro, de ello. Claro, claro. Y dice Gustavo, dice claro que no, si ella sobrevivió a la extinción de los dinosaurios, el diluvio universal. Yo pensaba que era como Benjamin Button, va al revés, porque cada vez está más joven. Exactamente, sí. O el retrato de Dorian Gray. En nuestro país es trending topic este. Más joven y más... Dilo tú, Raúl, que yo lo sé que piensas como yo. Yo, no. Más Photoshop, más Photoshop. Sí. Ahí, en el momento en el que le quiten la pinza, veremos qué pasa. O la media. Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca, ya saben todos nuestros oyentes, www.sogunsalamanca.com, y ahí puede conseguir todo aquello de lo que hablas aquí, o si no se acerca por Sogún Salamanca a la tienda, ¿no? Eso es, estamos disponibles para todo aquel que se quiera acercar. En Padilleros 11. Lomas Inn en Comis, ahí en Salamanca. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Biblioteca. Biblioteca. Laura Falcolara, muy buenas noches. Buenas noches. Abrimos contigo una vez más la biblioteca con la editora de los sellos Zenit, Esencia, Timumás, Minotauro, Cúpula, directora editorial del grupo Planeta, y vamos a hablar, bueno, qué importante también, el otro día hablábamos un poquito de la crisis, del papel de China, en cierto modo la crisis, dicen que empezó, fue mucho más, pero bueno, como los ciudadanos, para que nos enteráramos los ciudadanos, con las famosas hipotecas subprime, esas hipotecas que bueno, que se entregaron a personas que igual no podían pagarlas, y cuando no se produjeron esos pagos, pues un poquito el sistema empezó a venirse abajo. De viviendas, en otro sentido, pero en cierto modo también de los problemas que generan las viviendas, varios trabajos en los últimos tiempos, ¿no? Pues sí, yo creo que hay dos libros muy interesantes, dos libros además como muy prácticos. El primero es 50 cosas que debes saber sobre tu comunidad de vecinos, y el segundo, que es la misma colección, es 50 cosas que debes saber sobre las cooperativas de viviendas. Yo creo que son dos temas polémicos entre los haya. El primero de ellos, uno piensa ahí de inmediato en esa serie de televisión tan exitosa durante los 10 o 15 últimos años, Aquí no a quien viva, con otro título después, pero... Es verdad que las cosas que pasan ahí ocurren, ¿verdad? En cierto modo. Es una parodia, pero una parodia que se basa en la realidad. Yo creo que quien más que menos algún problemilla ha vivido o alguna situación surrealista ha oído, por lo menos en su comunidad. Pero cuando lees este libro te das cuenta de que hay más problemas de los que te puedes imaginar. Algunos absurdos y otros realmente preocupantes. O sea, ¿quién no ha tenido alguna vez o ha oído alguna vez de un vecino molesto? ¿Qué haces cuando tienes un vecino que pasa su libertad al libertinaje? Un vecino que tiene ruidos hasta las tantas de la noche. Un vecino que no respeta los espacios comunes. Un vecino que invade la plaza de parking que no es suya. Problemas de esos yo creo que quien más quien menos ha tenido en alguna ocasión. Entonces, bueno, la idea de este libro es un poco, digamos que ordenar este tipo de problemas típicos que ocurren en las comunidades y plantearle al lector qué posibles soluciones hay, y cuando no hay una solución fácil, al menos decirle, pues bueno, qué vía puede emprender, que en algunos casos solamente es la vía legal. Porque no, parece mentira que con los años que íbamos conviviendo en comunidades de vecinos, las normativas y los estatutos que los rigen no son demasiado facilitadores, digámoslo así, no nos solucionan realmente algunos de los problemas. Tienes que ir a la ley con todo lo que ello implica. Las comunidades, volviendo a la serie, ¿no? Uno se acuerda de ese presidente, que no ha tenido un presidente de una comunidad de vecinos, que de verdad que se cree no el presidente de la comunidad de vecinos, sino el presidente del país, y que dice, bueno, sí, pues ahora tengo mi país es una casa con 10, 20, 30 o 40 vecinos. Esas cosas ocurren a veces. Supongo que también el libro nos advierte sobre este tipo de personajes que a veces caen también en el abuso, ¿eh? Sí, no, ojo, no solamente son derechos, sino que también hay muchos... hay deberes y derechos. No, completamente. O sea, el libro va tocando todo. También, por ejemplo, te puedes encontrar casos de morosos, que también es un caso típico. ¿Qué pasa cuando un vecino no paga? ¿Qué suele ocurrir? Entonces, bueno, evidentemente hay unas primeras reglas internas de la comunidad para presionar a este vecino. Incluso puedes llegar, que está justificado, a ponerlo en evidencia en un tablón público en la entrada de la casa, que esto la gente no lo sabe. Lo que pasa es que eso solamente lo puedes hacer, por ejemplo, cuando ya has hecho varios avisos. Si lo haces a primeras, estás un poco ridiculizando a la persona y puedes entrar en la falta de respeto a la imagen de esa persona. Pero que llegados al extremo, el resultado final acaba siendo la ley. Y lo que decías tú de los presidentes que se piensan que son, yo que sé, Rosell en el Barça o Florentino en el Madrid, pues sí, es cierto. O más. Pues es cierto que hay que limitarlos. No es un feudo, evidentemente, una comunidad de vecinos, ni nadie tiene la potestad ni el poder absoluto para hacer y deshacer. En cualquier caso, también ocurre el caso contrario. ¿Qué ocurre cuando nadie quiere ser presidente? ¿Se puede obligar a alguien a ser presidente? Esta es otra de las casuísticas que no pensamos y ocurre. Entonces, incluso no solamente esa, sino ocurre que a veces, por ejemplo, en una comunidad se reúnen todos los vecinos y como nadie quiere ser presidente, se nombra presidente el que no ha asistido a la junta. ¿Pueden hacerlo? Pues resulta que sí. Sí. Pueden hacerlo, puedes recurrirlo, pero ellos pueden hacerlo. Entonces ya te meten a ti en un follón de tener que recurrir eso ante a la gestora que lleva a la comunidad. Incluso a veces puedes llegar a tener que recurrirlo legalmente. O sea, no nos lo perdamos, que tiene coña el tema. Pero al final se quería en un problema mayor, que sería la inacción del presidente. Totalmente. Y por lo tanto tampoco iban a salir las cosas bien. Totalmente. Para eso, en cierto modo, están las empresas que se dedican a la administración de fincas, sí, sí. ¿No? Está claro. Pero bueno, que en cualquier caso es un tema complicado el de las comunidades. Y ya no te cuento cuando empiezan a haber cosas ilegales, gente que se apodera de espacios comunes. Por ejemplo, en el caso explican, en el libro explican un caso curioso de una vecina que, como nuevamente utiliza un rellano de una escalera que solamente tiene acceso a su casa, decide de repente vallar ese rellano e incorporarlo a su vivienda. Entonces, bueno, eso, por mucho que todos tenemos claro que no es legal, si no vas a la justicia, la comunidad no tiene fuerza como para deshacer eso. 50 cosas que debes saber sobre tu comunidad de vecinos. Y también hay 50 cosas, que es el otro título que hablamos esta noche, exacto, que tenemos que saber sobre las cooperativas de viviendas. La cooperativa es algo que ha proliferado mucho en los últimos tiempos, sobre todo con la crisis, porque ayuda al comprador a minimizar los costes. Es decir, toda gente interesada en comprar se une, compra unos terrenos y construye. Lógicamente te ahorras muchos de los costes que supone comprar a una inmobiliaria o una constructora. Sin embargo, tiene una serie de riesgos. O sea, primero que hay que saber muy bien cómo constituirla. No cualquier constitución de una cooperativa funciona y tiene realmente luego las garantías que necesitamos cuando vamos a construir. Pero luego también hay otros problemas. Por ejemplo, cuando tú la adhieres a una cooperativa existente, hay cosas que debes mirar. Hay que asegurarse que los terrenos que pertenecen a esa cooperativa son 100% urbanizables. No sería la primera ni la última vez que se ha encontrado la gente que luego no pueden urbanizarse los terrenos. ¿Y qué ocurre? ¿Quién te devuelve el dinero? Uh-huh. Esta es una. Pero igual que esta, por ejemplo, hay otras casuísticas absurdas, pero que suelen ocurrir. ¿Qué ocurre si te quieres dar de baja? En principio uno puede darse de baja. Lo si que recuperas ocurre, el dinero, si no recuperas, ¿cómo puedes exigir que te devuelvan lo que has invertido? Al 100%. Uh-huh. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, eres una pareja y uno de los dos, o sea, la pareja se divorcia, claro, y uno de los dos quiere darse baja y el otro no? ¿Cómo uh-huh. resuelves eso? Claro. O sea, hay más casuísticas de las que a veces nos imaginamos y no es tan fácil. O, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tú después de liquidar una cooperativa quedan plazas de parking, locales o viviendas vacantes? ¿Qué haces con eso? Uh-huh. ¿Se lo puedes endosar a uno de los que ha comprado? No lo puedes hacer. Hay que revender eso, hay que alquilarlo a un tercero. ¿Quién sufraga ese gasto mientras tanto? Claro. O sea, hay muchos flecos que la gente no es consciente cuando se mete en una cooperativa y que hay que mirar y que hay que ser, la verdad, es que muy, muy atento, porque no será la primera ni la última vez que gente que está en una cooperativa luego se ha quedado sin casa, sin dinero, sin nada. Y estamos hablando, en definitiva, de la compra y de la acción más importante normalmente en la vida, en toda la vida de una persona. Me refiero a nivel material, no evidentemente a nivel espiritual, a nivel humano, no. que en ocasiones también, porque estar en una buena casa me refiero en el sentido de que haya paz en el entorno, a veces eso también provoca que haya paz en tu propia vida, por supuesto. Evidentemente, pero estamos hablando de lo más importante de la vida de la mayor parte de los ciudadanos, las decisiones, ¿no? Que importa, que se supone mayor desembolso económico, que supone una decisión a más largo plazo y que tiene una serie de implicaciones mayores. Y como implica mucha gente, recordamos los títulos de esos trabajos. Pues sí, mira, el primero es 50 cosas que debes saber sobre tu comunidad de vecinos, uh-huh, y el segundo es 50 cosas que debes saber sobre las cooperativas de viviendas. Ambos son de Libros Cúpula. En Libros Cúpula, los libros para conocer algo más sobre nuestras propias casas y nuestras propias viviendas, a qué nos podemos agarrar legalmente, a lo que nos podemos en lo que nos podemos proteger también legalmente y muchas otras cosas. 50 cosas que tienes que saber sobre las cooperativas y sobre las comunidades de vecinos. Laura Falcolara, directora editorial en el Grupo Planeta. Gracias. A vosotros. Con vientos favorables. Ay, Martín, que has entrado aquí de repente porque me querías contar una noticia verdaderamente positiva relacionada con el mundo de los robots. He tenido un soplo. Dicen que van a quitar que van a montar el control ahora en un ratito, así que me voy ya. Pues eso. Te cuento la noticia cuéntanos. Nos vamos. No, pues que han diseñado un nanorobot que transmite señales a las células humanas. Es decir, que se da un paso más, por fin, para evitar los pinchazos. Esto, ojalá sea así. Implantes, por ejemplo, para la diabetes, que vaya las bombas de insulina, ¿no? Van soltando la insulina en función de la necesidad de la subida bajada de azúcar. Bueno, pues algo así es lo que han probado para, en concreto, pues ayudar a personas que tengan problemas con los huesos, con la osteoporosis. Bueno, el dispositivo fabricado ha sido fabricado y probado por especialistas de la Universidad de Harvard. y, como decimos, pues logra activar un proceso de apoptosis, suicidio celular, en células, por ejemplo, responsables de provocar leucemia, linfomas. Ese es el objetivo. Ha sido publicado el estudio en la revista Science y, como decimos, pues es un material que es biocompatible, biodegradable y que tiene potencial para ser utilizado en la administración de fármacos, transmitir señales moleculares. En las personas en las que se ha probado, pues ha sido probado con éxito y ha sido todo un éxito. Así que nada, a ver si se avanza, por tanto, en estos nanorobots chiquitines, nanométricos, que eviten en el futuro pinchazos. Super notición. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? 700 ediciones de los Super 10. Pues, después vamos a estar con Alisa, pero cómo no, sí. Vamos a abrir con esa, que es nuestra gran noticia, ¿no? Pues hombre, sí. ¿Por qué vamos a decir que no? Cuesta llegar a 700 y ahora mismo pues son casi 20 años también, claro. Pues, exacto, uno hace la cuenta es muy fácil, a 50, incluso algo menos. Sí, un poco menos, verano. Porque además empezamos un poquito después esta lista de éxitos, ¿no? Pero sí, llegamos ahora al número 700, mañana sale en la web el Super 10 700 con, bueno, pues con la lista de que vamos a repasar aquí esta noche, un poquito antes. Y la verdad es que estamos contentos, todos los que hacemos esta pequeña cosa, porque realmente es una cosa pequeña. Hablaremos en las próximas semanas también del Super 10, porque preparáis un acontecimiento especial, ¿no? Sí, hombre. Vais a cubrir de forma especial la entrega de los premios Oscar. Exactamente, para precisamente conmemorar estos 700 números, pues nos juntaremos los amiguetes y estaremos en el grupo de Facebook, pues sacando en directo los premios Oscar, que yo creo que tienen mucha expectación. Y hombre, hoy en día Facebook pues es uno de los medios de comunicación más importantes, ¿para qué lo vamos a negar? Por supuesto. Y para qué vamos a negar que nuestra primera protagonista de esta noche es fea, feísima. Muy fea, y canta mal. Charlize Theron, que acaba de presentar Young Adult. Bienvenida al Hostal Hampton. ¿Tiene reserva? No. ¿Lleva un perro en la bolsa? No. Aceptamos mascotas pequeñas, dejando una fianza para limpieza. Estupendo, porque tengo un perro pequeño en el coche. ¿Qué haces otra vez en Mercury? ¿Te has mudado aquí o...? Claro que no, qué asco. La reina del baile, tumbada. Esto es lo que hay. Buddy Slade y yo nacimos para estar juntos y he venido a recuperarlo. Estoy seguro de que está casado y a punto. Que para gustos hay colores, evidentemente. Algunos les parece muy guapa. En lo que no había discusión es que esta mujer, en una de sus últimas películas, logró ser una de las más feas, ¿eh? Efectivamente, el monster aquel que le valió además el Oscar. Cuando las mujeres tan guapas hacen en la pantalla de feas, tienen ya medio premio. Porque, hombre, eso tiene muchísimo mérito. Charlize Theron es la protagonista de este Young Adult que dirige Jason Reitman con guión de Diablo Cody. Estuvieron juntos Reitman y Diablo en Juno, aquella película que descubrió un poco a esta estupenda guionista. El guión sigue siendo la mejor baza de esta película, en la que Charlize Theron hace de esta señora, joven todavía desde luego, pero que ve que se está haciendo un poquito mayor, que se acuerda del pueblo, que allí dejó amiguetes y algún noviete, y que ahora es de ir al pueblo y recuperarlo. Entonces ni corta ni perezosa se va allí, a Mercury, y reencuentra pues a sus amigos entonces y al novio casado con otra. ¿Qué es lo que quiere esta mujer? Recuperarlo. ¿Qué es lo que quiere él? Pues habrá que ver la película para saberlo, pero sí que es verdad que Charlize Theron está enorme en esta película y que nos da mucha vergüenza ajena a su personaje. Es la primera de las protagonistas en una semana que además hay mucha actualidad y casi siempre, como siempre, ocurre durante el mes de febrero con muchos premios. Y por supuesto empezamos con los de nuestros países, con los de nuestro país. Pues sí. Porque los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos se entregaron el pasado lunes y ahí estuvimos en la gala. Efectivamente. Y ganador absoluto una película, ¿no? Pues sí, No habrá paz para los malvados, que tiene todas las papeletas. Ya lo hemos dicho desde hace mucho, ¿verdad? Para llevarse todos los premios, nada menos que 5 en las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos. Mejor película, mejor director, Enrique Urbizu, mejor actor, José Coronado, el montaje de Pablo Blanco y la música de Mario de Benito también tuvieron premio. Después, Eva, una película película revelación, verdaderamente, porque se llevó dos premios para su director, Quique Maillo, como director revelación, y para el actor secundario, en este caso Lluís Homar, que es una de las bazas mejores de esta película. Bueno, también llevaron premio Michel Jenner, Goya Toledo, María León, las tres actrices como protagonista, secundaria y revelación. La fotografía de Juan Ruiz Anchía para Blackthorne. Por supuesto, Woody Allen y Roman Polanski, los mejores guionistas del año, porque hemos dado en pensar que sus películas son españolas, y es verdad que son españolas, porque son tienen capital. Absolutamente españolas. Claro, absolutamente españolas. Casi, casi, casi podrían haber ganado incluso sus películas el premio. Y bueno, y The Artist, el mejor película europea, otro de los títulos que se lleva todos los galardones. Uh-huh. Has mencionado a Goya Toledo, que es otra de las que estaban feísimas al estilo de Charlize Theron, ¿eh? Sí, verdaderamente. A mí me impresionó. Goya, no he tenido muchas oportunidades de estar así cerca de ella y me interesa, ¿no? Pero que se te pone al lado y son dos metros más arriba, pero ¿no? Dos metros de señora elegante, sí. Guapísima y sabiendo estar, bueno, fascinante. La verdad es que las señoras del cine pues son bastante guapas, los señores también, ¿eh? Sí, por supuesto, ahí estaba José Coronado, ¿no? Aunque ha dejado de tomar los yogures. Sí, pero además después de verle en la película que está destrozado con esos pelos, con las barbas, bueno, pues verle realmente con su chaquetita y vestido de señor elegante, pues está muy bien, la verdad. 66 ediciones, nada menos, ¿eh? Pues sí, los premios más antiguos, con más solera de España, pero dentro de nada vienen los Goya. Con su edición número 26, que ya son muchos años, y los vamos a tener en menos de 24 horas, por supuesto conectaremos contigo para, seguramente, no se puede anticipar, pero seguramente glosar el gran triunfo de la misma película. A mí me parece que sí, que ahí está ya casi casi todo decidido, pero lo bueno que tienen los Goya es que siempre cabe la sorpresa. No sucede a menudo, no sucede casi nunca, para decir la verdad, pero cabe la sorpresa, y bueno, pues también estaría bien, porque hay buenas películas en las ternas de candidatos, de manera que bueno, habrá que esperar a dentro de un ratito prácticamente para poderlo saber. Mañana estaremos contigo, por supuesto, para contar cuáles son los premios al Goya de este año, pero seguimos hablando de premios, por ejemplo, los premios BAFTA. Los premios del cine inglés, de la Academia Inglesa. Bueno, pues ha ganado The Artist, nada menos que con 7 premios. Entre ellos están película, director, guión, fotografía. Jean Dujardin, el actor, por supuesto. Meryl Streep, otra de las fijas seguramente en los Oscars. Christopher Plummer y Octavia Spencer como secundarios. Y, atención, nuestro Pedro Almodóvar con La piel que habito, esa película que la Academia Española no ha querido mandar a los Oscar, pues ha ganado el premio a la mejor película extranjera, por delante de Nader y Simin y por delante de todas las demás películas. Almodóvar es muy querido en Inglaterra, tiene tradición ya, me parece que es el quinto premio de la Academia Inglesa que cosecha, y yo me alegro muchísimo porque la película, hombre, merece una atención por lo menos. La pasada semana hablábamos del comienzo de la Berlinale y ahora hablamos del final de la Berlinale, que es dentro de poquitas horas, pero ya hay premiados. Pues sí, ya hay premiados, y la verdad es que para el aluvión de cine alemán que había a concurso, la cosa después no ha sido para tanto, debe ser que tienen cierto respeto humano. La verdad es que solamente el Oso de Plata, el mejor director, ha sido para un alemán, Christian Petzold, por su película Bárbara. La gran triunfadora, el Oso de Oro de Berlín de este año, ha sido Cesare Deve Morire, la película de los hermanos Taviani, Paolo y Vittorio Taviani, octogenarios, pero como pasa con estos grandes maestros del cine europeo, no tienen edad. Su película, casi todo el mundo opina que ha sido verdaderamente la mejor del certamen. El gran premio especial del jurado ha sido para Just the Wind, Solo el viento, la película de Benedek Fiegel, un director húngaro, y a partir de aquí todo ha sido pues relativamente exótico y poco conocido. El mejor actor, Mikkel Fosgaard, un actor danés, por su película Una fe real, de Nikolaj Arcel. La mejor actriz, Rachel Amanza, una actriz congoleña, por la película canadiense Rebel, de Kim Nguyen. Ha sido una Berlinale que se ha caracterizado quizá por las películas de poco presupuesto, independientes, pero desde luego de la calidad asegurada, como siempre en este festival, el primero de los grandes que se celebra a lo largo del año. Y ha dado mucho que hablar la presencia de Bardem, lo que ha dicho, como por lo supuesto, ha dicho, por supuesto. Y el documental que ha presentado, ¿no? En efecto, es que Javier Bardem tiene, yo creo que un especial amor por el cine documental, por el cine de autor documental, porque bueno, él es un esto no vamos a descubrirlo ahora, ¿no? Pero el género de, o el estilo o la especie del documental le mueve especialmente. Y Bardem, bueno, creo que se vienen ya para España la parejita y eso, bueno, que se ha entrado un poquito dentro del terreno del corazón, pero es una buena noticia. Deben estar aquí y hacer cine también aquí en España. Desde luego, tenemos esta actualidad un libro relacionado con el mundo del cine. Pues sí, relacionado con las mujeres directoras, que como saben nuestros amigos, es uno de los asuntos que me interesan especialmente, porque me parece que las mujeres tienen mucho que decir, por supuesto en el mundo, pero también en el cine. 25 años de cine es el libro que se ha presentado esta semana. Lo ha presentado CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, para conmemorar precisamente los 25 años del Festival de Pamplona, la Muestra Internacional de Cine y Mujeres de Pamplona. El libro tiene cuatro bloques, unos ensayos sobre el cine dirigido por mujeres, unas entrevistas a distintas directoras de varios países y dos guías didácticas, una sobre Las mujeres de verdad tienen curvas, la película de Patricia Cardoso, y otra sobre El domingo, si Dios quiere, de Yamina Benguigui, la directora franco-argelina. También están en el libro la memoria de todas las películas presentadas en este certamen, más de 400 entre cortometrajes, largos y documentales, y toda la información sobre el festival y sobre el cine realizado por mujeres. Para información más completa, pues se puede visitar la web de CIMA, que es, después de las tres W, CIMA Mujeres Cineastas, todo seguido, por supuesto, cimamujerescineastas.es, y el libro 25 años de cine, se puede descargar gratuitamente a través de www.muestracineymujeres.org/libro. Repito, muestracineymujeres.org/libro. Ahí está, en formato PDF, se puede ver el libro perfectamente y descargarlo a nuestro ordenador. Pues ahí damos esos datos y los recuperaremos y los volveremos a dar, porque los oyentes, con toda seguridad, que nos los piden. Ya, si se acercan al cine, hecho por mujeres en nuestro país, que hay unas directoras verdaderamente extraordinarias en nuestro cine. Ahora es la crítica, también será extraordinaria como siempre lo es, de José Manuel Escribano, de la semana, la película Same. Eres el mejor. Tu presentación, increíble, increíble. Salud, salud. Por el éxito, por el éxito. Sí. ¿Qué tal la noche? Muy bien. Ajá, lo repetiremos. Mi hermana toca en el centro, no sé dónde. ¿Puedo quedarme? Solo unos días. ¿Por qué estás tan enfadado? Es mi jefe. Hola, ¿quieres jugar? Tu disco duro es asqueroso. Quiero decir, sucio. Despacio. Intento ayudarte. ¿Cómo me ayudas, eh? Apareces aquí y para mí eres una carga. Eres una carga. ¿Quieres salir de aquí? Puedo llevarte a un sitio. Somos familia, tenemos que cuidarnos. ¡Hola, Romeo! Brandon, por favor, contesta. Same, intensa, desde luego, al menos por los diálogos. Desde luego que sí, esa es una de las cualidades de esta película que ha dirigido Steve McQueen, producida por Ian Channing y Emil Sherman. El guión es de Abby Morgan y de Steve McQueen. Los protagonistas, Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badgedale. Steve McQueen, nacido en Londres en el 69, es un director británico, y Michael Fassbender fueron los artífices de aquella durísima Hunger, película del 2008 que no se ha estrenado comercialmente en España, sobre el militante del IRA Bobby Sands, fallecido en prisión a causa de su huelga de hambre. Y ahora Steve McQueen, que antes era un reputado videoartista antes de pasarse a la pantalla grande desde los años 90, vuelve a dirigir a Fassbender en esta nueva película, Shame. Polémica, impactante, escandalosa para algunos, y también multipremiada en festivales como Venecia, la Copa Volpi para el protagonista, y en Sevilla, donde ganó el premio Los Dos. Bueno, Shame es un descarnado retrato de Brandon Sullivan, un ejecutivo de vida metódica y controlada que reparte su tiempo entre el trabajo y su afición favorita, el sexo. a veces no solo lo reparte, sino que lo comparte. El ordenador de su despacho, como hemos oído, está atascado por sobreabundancia de páginas eróticas. Es de suponer que cumple aceptablemente con su actividad profesional. En el otro terreno no nos cabe ninguna duda. No desdeña ninguna ocasión, ni lugar, ni compañía. Su casa y su cama son el escenario de encuentros fugaces, casi anónimos, placenteros, desde luego, pero insignificantes. Es capaz de dejar a su última amante en la ducha y, camino del trabajo, encelarse con la mirada y la posible provocación de cualquier desconocida que va en su mismo metro, y su deseo se enciende automáticamente a la menor posibilidad. Es un depredador. No conoce el amor ni le interesa. Sus días transcurren con la sistemática frialdad de un ingeniero del sexo. Pero su aparente tranquilidad y su estabilidad desaparecen cuando su hermana Sisi irrumpe de repente en su vida para quebrar sus rutinas y alterar peligrosamente su existencia. Sisi, ya lo decía él mismo, es una carga para Brandon. Pero su evidente fragilidad, su creciente estado de indefensión, puede quizá llegar a desarmarlo. Instalada en su apartamento, parece que sus caminos, hasta entonces tan separados, van a acercarse. Pero no será así, o no será fácilmente. Sisi es, además de un artista, hay una maravillosa, estremecedora actuación en un club, es una persona débil, extremadamente dependiente y autodestructiva, capaz de agarrarse al primer clavo ardiendo y lamentar después haberse quemado. Y Brandon no sabe consolarla. De algún modo son como las dos caras de una moneda. Sisi es inestable, va y viene, ha vivido tristes capítulos de drama y no está segura de querer seguir haciéndolo. El penúltimo tumbo, carente de amarras, la lleva hasta su hermano. Brandon tiene trabajo y dinero, es duro y consecuente, ha luchado por lo que tiene y no quiere perderlo. Es hermético, porque no se consiente rendijas que dejen escapar su alma o permitan que pase una gota de perturbadora compasión. Como cualquier historia, esta se puede contar de diferentes maneras. McQueen ha optado por un radical realismo en el que los ámbitos, frecuentemente cerrados, dormitorios, despachos, discotecas, vagones de metro, enmarcan las figuras y pesan sobre los rostros, los cuerpos, la piel. La fotografía remite a los grandes del retrato urbano naturalista, mientras que el ritmo, fragmentado como un collage, sigue también los pulsos sincopados de la gran ciudad. Por ella se mueven los dos protagonistas, que se sirven de unos intérpretes en estado de gracia. Cary Mulligan, ya estaba magnífica junto a Ryan Gosling en Drive, aquí también está espléndida. Su Sisi Sullivan es un prodigio de sensibilidad y acierta plenamente a transmitir el carácter complejo y tortuoso de su personaje. Por su parte, Michael Fassbender, uno de los actores más en forma en este momento, recordemos Malditos Bastardos, Centurión, Jane Eyre, Un Método Peligroso, él se desnuda física y psicológicamente en su absoluta entrega a este personaje opaco, transgresor, consumidor compulsivo y esclavo del sexo. Brandon seguramente sabe extraer de la vida todo su jugo, pero al final también comprende que ha naufragado en su presente y ha malgastado su futuro, que ha fracasado, que siente vergüenza y que está solo. Zane, la crítica de la semana. Vamos con el Super 10. En su edición, insistimos, en su edición número 700, así que remarcamos mucho los puestos y vamos a saber quién está el número 1, lo sabremos después de toda la lista, pues sí, que empieza, como no, en el número 10. En el número 10 está Naderi Simin, una separación, 20 semanas, doble corona, 20 semanas, es muy difícil permanecer en la lista, pero esta es una gran película, aunque ya va bajando. Pero eso sí, una de las grandes candidatas al Oscar a mejor ahí película está, de habla no inglesa, ¿no? Sí, sí, así es. 20 semanas en ese Super 10 que sitúa en el puesto número 9. Pues a J. Edgar, la película de Clint Eastwood que en 3 semanas protagoniza la gran caída del 4 al 9 en esta ocasión. 8. Una estupenda película que recomendábamos la semana pasada, Declaración de Guerra, de Valerie Donchelli, protagonizada por ella misma y de Jeremy Elkan, primera semana en el Super 10, absolutamente recomendable. 7. Pues esta recomendábamos que no la viera nadie, pero la ha visto mucha gente. El invitado de Daniel Espinosa con Denzel Washington, un poquito más de lo mismo. También primera semana en la lista. 6. Melancolía, repite posición la película de Lars von Trier después de 15 semanas en el Super 10. En 5. Caballo de batalla, War Horse, de Steven Spielberg, Jeremy Irvine, Emily Watson, primera semana en la lista, es la película de la semana. En el 4. El topo, de Thomas Alfredson, estaba en el 5, ha subido un puestecito después de 8 semanas y está estupendo. película con un magnífico Gary Oldman. En el puesto número 3, The Artist, de Michel Azanavicius, Jean Dujardin, Berenice Bello, a puntito de llevarse posiblemente otro Oscar, 9 semanas en el Super 10. Y en el puesto número 2, pues ha caído aquí ya Los Descendientes, porque la taquilla se ha resentido un poquito. La película de Alexandre Payne, con Josh Clooney de protagonista, lleva 4 semanas en el Super 10. Y en lo más alto, puesto número 1 en la semana número 700 del Super 10. Pues tengo que escribir a Kaurismäki para decirle que ha recuperado el número 1, será una noticia estupenda para él con su película El Abre, con André Wilms, Jean-Pierre Darroussin, 8 semanas en la lista, una película sensacional. Menudo podium para la edición número 700 de Artis, Los Descendientes y El Abre. Es verdad, es un, para hacer una sesión triple y no salir del cine en todo el día. Todas estas son recomendables, pero ¿cuál es prescindible en la gran pantalla durante esta semana? Pues yo diría que no hace falta ir a ver Viaje al Centro de la Tierra, La Isla Misteriosa. Con lo que, bonito que es el libro. Con lo bonito que es el libro, que son dos libros, porque sí. Por un lado es El Viaje a la Tierra y por otro lado La Isla Misteriosa. Hombre, es para niños, ¿no? Pero está aquí Michael Caine haciendo un personaje verdaderamente patético. Le debería dar vergüenza, don Michael. ¿Y lo imprescindible esta semana? Pues recomendaría Cuenta Atrás, una película francesa, un thriller un poquito más original que los demás, dirigido por Fred Caballé y con nuestra Elena Anaya de protagonista. José Manuel Escribano, nos escuchamos mañana. Esto es. Al finalizar la gala de la número 26, pues el de sí. Los Goya, y contamos quién ha ganado todo. Será un placer. Casi las 4 de la madrugada, las 3 en la Comunidad de Canarias. Tiempo para las noticias, después para Paco de León, compartiendo de cero. Pero volvemos mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad Canaria. ¿Verdad, Martín? ¿Verdad, Silvia? Uh-huh. Yo me traigo mi tablet. Pues yo me traigo lo que pueda.